llegó el encuentro estelar del domingo. Los golpes sonarán y la hora se pondrá al rojo vivo. Que aprieten las cuerdas porque ya empieza Super Libre. Super Libre. En el ring de Canal 58, 580 de AN, lucharán de 2 a 4 de la tarde el hombre risueño, Botamán. ¿Cómo se siente usted? Listo para conectar Filomenas al micrófono. Enojón como los meros rudos. Paco Espinosa, de los que dan sillazos y muerden la frente. Y el comentario intelectual de Alejandro Espinosa. Primera caída. Inicia Super Libre. What's up, man? Amigos aficionados a la lucha libre, estamos en vivo y directo desde Calzada Independencia Sur 324 para llevar lo mejor de la lucha libre y un día muy especial. Hoy la Liga Elite se presenta aquí en la Arena Coliseo de Medrano 67, donde está el ambiente espectacular. De eso hablaremos más al rato. Y saludar a mis compañeros. Primero que nada, aquí a mi izquierda tengo a Paco Espinosa. Paco, bienvenido, buenas tardes. Amigos, ¿cómo están? Un placer saludarles ya en domingo de lucha libre y un domingo muy especial. Y muy especial porque ahora sí que se reviste precisamente este 19 de abril del 2015. Déjenme mandar un caluroso, afectuoso y apachurrador saludo para Betty, que es su cumpleaños. No voy a decir la cantidad porque ya me dijeron, oye, pues es que di que no, simplemente. Están los niñanitos, mira, de la parte del equipo Super Libre. Oye, pero cuando se está en los veintitantos, no hay por qué. Ya ves cómo son las mujeres. No hay por qué esconderlo, pero ella me dijo, por favor, si te preguntan, o sea. No, tienes que omitirlo, tienes que andar tú ventilando absolutamente nada. No, le dije, ya cuando uno pasa los 15, pues ya ahora sí que el chambelán quedó en el olvido, ¿no? Ahora, este lapso es precisamente para mandarte el saludo, el abrazo y gracias por todo lo que, el apoyo que se ha percibido y que he recibido yo también aquí con mis compañeros de Super Libre, que yo sé que ellos también están de plácemes porque vaya, un domingo muy especial. Exactamente, ¿dónde hay que ir después? ¿A dónde hay que llegamos? O sea, la bronca es que... ¿Verdad, amigo? ¿Qué poco aguanta? Pues ve cómo vengo, pues desde el desayuno a las 7 de la mañana. Dice Paco... Se asustaron porque el día de tu cumpleaños hace edad. No, pues es que dijo, no, ¿sabes qué? Temprano. Y dijo, son de carrera larga. Me traes desde anoche matando el pollo y el pato y no sé cuánto. Sí. Velos a los invita del a todos, nomás omite el 58. Ok, va, y esos son de carrera larga. No, pero ya vendrá bueno, el juicio final. Pues un abrazo de oso bien sabroso para Betty, que sabe cómo se le estima con mi querida Betty, ¿verdad? Claro que sí. Muy bien, y tenemos aquí a tu pariente incómodo, Alejandro. No, no es pariente, no somos parientes. No, no, no, no, de arriba, ¿no? Él es incómodo, dicen. ¿Tú eres de los de arriba? Yo soy de los arriba. ¿Y ese de los de abajo? Esa rosa con los de abajo. ¿Sí? No, me pongo talco. Bueno, bienvenidos a una transmisión más de Super Libre, una abrazo muy grande, muy, muy afectuoso para Betty en su cumpleaños. También quiero mandar un saludo muy especial para Eduardo Pérez López, que nos está escuchando ya, que nos habló ahorita antes de que iniciara el programa y dice que no se pierde ni la transmisión de la lucha ni Super Libre. Pues muchas gracias, Eduardo. Por personas como ustedes, es gracias a quien existe este programa. Así es. Al apoyo es. De ustedes. Es lo más importante del programa, es el público. Eso alimenta muchísimo y déjenme decirles, yo estaba el viernes afuera de la arena y ya saben, el típico ya no pasas porque ya no eres de aquí. Yo aquí nací contigo, y aquí me quedo. Ahí sí que ustedes arréglense. Pero déjame decirte que llegó una persona, un señor, se me escapa el nombre porque fue así muy rápido, me dice, gracias porque ustedes no son como otros tantos que solamente están alabando a ciertas personas y la verdad es que ustedes me hacen reír. Ya le dije a mi esposa, si te quieres divorciar, ahí está el 58 porque yo con ellos me caso. Y dije, mira, qué o sea, imagínate tú, ¿hasta dónde llegamos nosotros? No, es que ese estaba confundiendo con otros programas del mismo 58. Super Libre, dijo el único. Bueno, muy bien. Bueno, hablando de saludos al señor Adrián Valdivia, se llama el señor, mi querido Eddie, que también nos escucha las transmisiones de Super Libre y las de Lucha Libre de la Arena Coliseo. me estaba platicando, dice, mire, los, yo estaba escuchando el otro día cuando hablaron que les estaban mandando besos y que no estaba el SAT. Sí, los tuvimos que recibir. Pues nosotros los recibimos, bueno, ¿quién somos nosotros para negar esos besos? Digo, amapola es universal. De que se perdieran a que lo recibamos nosotros, pues lo recibimos nosotros. Sí, sí, sí. Al señor Adrián Valdivia... ¿Edad también? Ah, ¿verdad? Dale, oye, si nos podemos regresar. No, es que también fue la comandante y como que ahí... Tu hermana, tu mamá. Bueno, mi pues, madre. La... Al señor Valdivia también le mandamos un fuerte abrazo, que siempre está al pendiente de las transmisiones de Canal 58. Bueno, Paquito, y allá en controles, Javier Saizar, el productor, tendremos cortesías para hoy de la Liga Elite. Llame, anótese, porque la verdad son los últimos que quedan, ¿eh? Sí, sí, sí. Anótense, al final vamos a dar los nombres de los ganadores, ya sea por internet y aquí también por el 36-13-27-27. Y 36-13-30-88. Anótese, tenemos cortesías para hoy domingo de la Liga Elite aquí en la Arena Coliseo. Así es, también recuerden que tenemos cortesías para este próximo martes de Glamour. Así es que comuníquense y pidan boletos ya sea para la Liga Elite del día de hoy o para el martes. Muy bien. Bueno, Paquito, antes de ir a la pausa comercial, pues déjame presentar oficialmente a nuestro nuevo colaborador, ¿no? De Super no Libre. No digas así como le dijiste el viernes. ¿Cómo le... eso de Ángel Face se vio muy... No, señor, es Babyface. O sea, es Babyface. Pero ¿por qué? O sea, porque es del Facebook, porque es de... Ah, claro. Por eso. Por... De, como así de Ángel Face y... O sea, el otro se quedó así de... Lo que hicieron medio acá, ¿verdad? Con esa voz aguardientosa de borracho que nos cargamos. Y nosotros pronunciando Ángel Face de Pons. O sea... No, esa es... Ángel está esta tarde. Ángel Pérez, mejor conocido como Face, Babyface. ¿Cómo estás, Ángel? Hola, bienvenido. Hola, buenas tardes, gracias, gracias. Pues aquí ya, pegándole a las redes sociales. Ya vamos a estar ahí, como lo dijimos el viernes en la transmisión, vamos a estar manejando el Facebook y la página. Ahí para que nos regalen un like y estén al pendiente porque las noticias van a estar calientitas, al momento. Lo que esté sucediendo en las empresas... De México y de todos lados. Sí, de la verdad, él nos está ayudando a partir de esta semana y la verdad se han visto los cambios, la verdad. Sí, sí, sí. Él sí trabaja, no como otros que luego. La información. Empezaron muy bravos en el momento. Oye, pues tengo trabajo yo también. ¡A diario! ¿Sabes qué dicen? Que si dirige alguna empresa de aquellas donde está el satélite aquel grandote que no sé cuánto, le dije, no. A mí no me diga, dice, es que, por ejemplo, ya una entrevista que le escuchamos el domingo la vemos 3 meses después como la novela. O sea, ¿cómo? Ya, oye, al sádico le perdió la cabellera, ya creció el pelo. Lo entrevistaron cuando lo raparon, sádico, y ahorita ya tiene pelo. El sádico pasó una semanita después de haber salido, pues, salió primero en radio y salió después. No, pues en tu mente, no, la verdad. Pues así dijo la gente, o sea, la gente es la que opina. Sí, pero pues Ángel, la verdad, te damos la bienvenida. Al rato vamos a subir una foto para que conozcan al nuevo. Ah, sí, tiene que poner algo, si no, le va mal. Entonces, la el verdad, banquito. Sí, la verdad, bienvenido. Ey, mira, ya ves. Calavera, ¿dónde está tu panteón? Bueno, entonces, pues bienvenido. Al reto, vamos a subir la foto, gracias, ¿no? Para que te conozca la gente. Mucha gente ya te presenté, ¿no? Para que se asusten, digo. No, para que te saluden ahí en la arena cuando te vean. Eso es bueno. Muy bien, bueno, nos mandan aquí. Le mandamos saludar a Virgo que está escuchando el programa. Muy buena lucha dio el pasado viernes, ¿no, Paco? Sí, sí, sí. Sorpresa, ¿no? Decirlo. Sí. Pero merecida. Muy merecida. Un Virgo que ya lo dijimos ese día y no fue porque darle un cebollazo ni mucho menos, sino porque él ha estado así, como se dice en el argot, picando piedra para hacerlo bien, sin precipitarse absolutamente nada, no se desespera, es muy chambeador, es una persona que se entrega a su trabajo, aparte como luchador muy profesional porque siempre ha estado allí. Esta vez se le ha hecho justicia precisamente, y no digo porque se lo hayan dado, sino porque él mismo sacó la casta ante un demonio que no fue fácil. No, por el contrario, fue muy buen examen. Y sobre todo la presentación, nadie lo esperábamos, con esos penachos y todo. No, dije yo, ya se vienen los tatuajes. Dije, los truenos, ¿qué onda? Sí. No son. No, que ver. La verdad es que eso se refleja en la seguridad del luchador, y ahí se ve, ¿no? Precisamente cómo... desde que sale con esa confianza, ahí viene todo, ¿no? Esos son la gente que llega a ser parte de la historia de la lucha libre. No, mira, es una consecuencia del trabajo duro, del trabajo con disciplina. Ahí está la consecuencia. Trabajas duro con disciplina, la consecuencia pues es el campeonato. Exactamente. Pues al rato vamos a escuchar a Virgo, también a Demonio Maya, que la verdad también dio muy buena lucha. Bueno, Demonio Maya. Sí, claro, la verdad. Excelente. Sí, al final yo lo vi un poco confiado, lo van a escuchar lo que nos comentó sobre esa lucha. Y vamos a hacer enlaces, al rato vamos a hacer regresando de corte, un enlace con Daniel López el Satánico, para que nos diga qué le espera a Octagón esta tarde, ¿no? No, vaya que si esta tarde, quien se lo pierda, no va a quedar ni siquiera en los anales precisamente para que lo escuche, sino que se deje venir aquí a la Arena Coliseo. si es que todavía alcanza boletos, pues si no, apúntese, porque a lo mejor en una de esas, pues alcanza precisamente su entrada, que sí, mucha gente lo ha dicho, este programa, vaya que tiene mucho que aprender este domingo. Sí, mira, anótese, 36-13-27-27, 36-13-30-88, en un momento más llegarán nuestros invitados de la Liga Elite, y ahorita vamos a empezar con los enlaces. Paquito, ¿qué tomaste hoy? ¿Qué tomaste, bueno, Paquito? Empezamos con esas jaleas de fresa. No he tomado, fui a desayunar con la familia y con Betty, precisamente con mi hijo, y pues a ese lugar donde fuimos, te dan de todo, o sea, atáscate de lodo que ahora que hay. Muy pero bien. No hay nada etílico. Bueno, vamos a ir a una pausa comercial, la primera, y enseguida regresamos. ¿Qué tal, amigos? Su amigo Pequeño Platino los invita a escuchar el mejor programa de lucha libre, Super Libre. La máxima información deportiva vive en las páginas del Esto. La objetividad, veracidad y acción se combinan para llevarte cada detalle del mundo del deporte. Esto, el diario de los deportistas. Pídelo a tu voceador o búscalo en tu puesto de revistas. Ciudadanos libres, convencidos que todo es posible. Somos libres como el viento, como el águila que está en movimiento. Todos atentos, llegó el momento, llegó la hora del movimiento. Todos atentos, llegó el momento, llegó la hora del movimiento. Movimiento naranja. Para noticias, ABC Radio, desde la Plaza de la Información, Estudios Tepeyac. ¿Qué tal, amigo? Les habla el hijo del Rayo de Jalisco, Rayman. Solo para invitarlos a su mejor programa de lucha libre, Super Libre, solo por Canal 58. Pues regresamos, amigos de Super Libre, y como lo había comentado en el Facebook, tenemos el primer enlace, profe, Paquito, pues con el número uno, vamos empezando con la gente de casa. El rudo número uno ya, y con la palabra del domingo que pues nos tiene en suspenso, pero que ya la retomaremos, y vaya que la gente, como bien lo dijimos, al haber faltado ya un Blue Panther, un divino lagunero así para este programa, se le sugirió incluso a Carlos Colín, que aquí estaba precisamente el profe Sata, y dice, no, yo no lo dudaría ni un minuto. Ahí están las consecuencias que nosotros mismos le encauzamos, y digo consecuencias porque tiene esa relatividad, ¿no? El profe Sata, un luchador 100% entregado, y que pues sí, como la gente lo quiere ver aquí en su tierra, porque aquí es su casa, precisamente la Arena Coliseo. Profe, perdón, Alejandro. No, que decía que que mira nada más, el martes pasado que estamos, vinieron de España para entrevistarlo, nada más. Sí, así es. Exactamente, sí, es. Muy bien. Profe, buenas tardes. Buenas tardes, Otamán. ¿Qué dice, Paquito, profe? Alex, aquí nada más, díganme, ¿para qué soy bueno? Pues platíquenos, ¿cómo se encuentra a unas horas de esta gran función de lucha libre? No, mira, tranquilo como siempre, preparado, más bien listo, ¿verdad? Sí. en este caso. Y aquí, mira, haciendo aquí labores de hogar, aquí lavando ahorita mi patio, relajándome precisamente para no pensar cosas malas. Ahí sí trabaja. Ah, no, y si no me ponen. Díganme. Sí, Paquito. Bueno, profe, pues ahora sí que la gente lo que estaba esperando esta tarde, que usted no lo diga precisamente, ¿qué le espera a Octagón después de que pues ya ve todo lo que dijo, que lo agarró Chavito y que no sé cuánto? ¿Qué es lo que le espera a Octagón esta tarde? Mira, no quiero causar caer en la polémica de Octagón, pero sí le quiero aclarar una cosa al público, ¿no? Que no se haga tonto Octagón. Yo nunca lo agarré Chavito. Él ya tenía de 3 a 5 años como amenaza elegante cuando surge el personaje de Octagón. Entonces, un elemento que ya tiene de 3 a 5 años en el ambiente luchístico, pues no es ningún novato, ¿sí? En ese sentido. Ahora, que con el personaje de Octagón lo haya agarrado nuevo, pues esa no es cosa mía, ¿verdad? Esa no es cosa mía. Simplemente, ahora sí, yo creo que tiene la oportunidad, pues, si tiene algo más allá de lo deportivo con un servidor, pues estamos para servirle. Yo estoy preparado y creo que también él, como profesional, se va a haber preparado también bastante bien. Espero que así sea, puesto que él lleva a un gran compañero, todo un profesional del cuadrilátero, como lo es el Negro Casas, y yo llevo a un también profesional de la lucha libre como la Fuerza Guerrera. Pero independientemente de los compañeros, pues creo que la rivalidad entre Octagón y Satánico es una de las cosas que la gente quería ver. Ahora sí que él dice que lo agarre nuevo como el personaje de Octagón, como luchador, ¿no? Sí. Oiga, profe, ¿y tuvo una preparación diferente para este encuentro o su preparación habitual? No, ahorita fue un poquito más exhaustiva, más llena, más completa en el sentido en qué se basa precisamente, más acondicionamiento físico, o más metido en el gimnasio, en el levantamiento de pesas, así cardiovascular, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y sobre todo lo principal, ring, mucho llaveo, ¿verdad? Y sobre todo lo que no falten las rudezas. Claro que sí, profe. Oiga, profe, y la verdad le comentaba Alejandro, como cambiando un poquito de tema, el martes pasado le hicieron un reportaje desde España, hombre. Sí, mira, le agradezco precisamente a Óscar Fernández García, un gran reportero de España, el cual ha entrevistado a grandes figuras del espectáculo musical, como lo es Rafael, Julio Iglesias, Ross Stewart, Neil Diamond y Anato Roja, para de contar todo este tipo de personajes, ¿verdad? Y él me andaba buscando desde diciembre del año pasado, tratando de concertar precisamente una entrevista con un servidor, y bueno, se dio así ya la oportunidad de hacerlo, y pues con la novedad y sin presunción, lo que me dice él, que él empezó a ver lucha libre por medio de su padre allá en España, por Univisión, precisamente cuando él tenía de 11 a 12 años, y que le quedó muy grabado en la mente la tercia de los infernales. Y otra de las cosas, como me lo dijo, palabras de él, no mías, con lo que me dijo, me comentó, usted es muy, muy, muy conocido en España, le hace una trayectoria, de todos mis respetos, también es escritor él, ¿verdad? Me regaló un libro, me lo dedicó y bueno, puso unas cosas muy bonitas ahí, lo cual le agradezco, sobre todo este personaje, que siendo él un gran escritor también, reconocido en España, desde luego, ¿verdad? Y que se dedica a hacer entrevistas a puro, así como me lo dijo él, me comentó, yo me dedico a hacer entrevistas a puro y a pura artista ya consagrado, ¿verdad? Y en este caso a mí me interesa también mucho la lucha libre, porque a mí me dejó marcado la trayectoria de usted como infernal y la trayectoria de usted como satánico. Obvio que me hace un reportaje, de lo cual más adelante va a salir, y él me comenzó a comunicar conmigo, y bueno, lo cual le agradezco en ese sentido, ¿verdad? La cuestión es en este caso de que, pues, bueno, yo no quería ver que a estas alturas todavía, como me dicen, sus videos de usted se ven mucho y están muy bien cotizados en España. Pues qué bueno, profe, muchas felicidades, qué bueno. Paquito, te veo ansioso. Mira, es que sí, Botamán, decírselo, es que el profe Sata ya le alcanzó precisamente como una de las leyendas de la lucha libre vivientes. Algunos ya lo habían retirado, pero tú sabes que es un hombre cabal que ha estado aquí al frente del Consejo Mundial de Lucha Libre en Guadalajara, que si bien no han confiado en él es por algunas otras razones, pero como él lo dice, él no necesita andarse colgando de nadie. Son otros que de repente deberían de aprovechar esa oportunidad, profe, y no lo hacen. Y digo, la muestra está aquí, y si es reconocidísimo en España, que en Guadalajara, pues obviamente merece todo nuestro respeto y la admiración, así como en España lo están haciendo. Sí, Paco, mira, lo que pasa en el sentido también es, hay una cuestión, tú acabas de decir la palabra leyenda. Él cuando me dedica el libro precisamente de su mano y puño, o de su puño y letra, en ese sentido, me pone precisamente con admiración para Daniel López, el rudo número uno. Y esto solamente se le puede decir y compartir solamente con quien es, algo así más o menos, no recuerdo de otras palabras. Uh-huh. Entonces se le agradece en ese sentido a esta persona y lo que dice, es usted toda una leyenda. Y yo cuando me dijo eso, digo, bueno, yo creo que leyenda todavía no lo soy, pero bueno, el público es el que tiene la última palabra. Sí, nos hemos preparado en ese sentido, así en ese caso, ¿verdad? Y se de verdad, y lo acabas de decir también, ahorita lo acabas de comentar, la gente que debería de aprovechar la experiencia de un servidor, no porque yo sea el salvador de la lucha libre, uh-huh, pero sí soy un defensor nato de la auténtica y verdadera lucha libre, en este caso. Ojalá se dé la oportunidad hoy en la tarde, precisamente, de que se llegue a luchar a ras de lona, porque quiero ver que el muchachito, cambiándote la plática, al muchachito, al jovencito Octagón, que dice que lo agarró muy pollito, pues entonces quiero bajarlo a ras de lona para ver si de veras ya aprendió a luchar, ¿verdad? Porque entonces ahí quiero ver que me demuestre, ¿verdad? Que de veras sí lo agarré muy chamaco. Yo pienso que va a ser difícil una lucha a ras de lona, profe, pero bueno, a ver qué sucede. Bueno, lo que dicen, que uno pone y Dios dispone, ¿no? En ese sentido, ¿no? Hay rivalidades muy fuertes. Sí quiero hacer la aclaración al público que, y a invitarlos precisamente, hacer la invitación que los esperamos allá a las 6 de la tarde en la Arena Coliseo, Se van a divertir y un programa tremendo plagado de estrellas. Y sobre todo una cosa muy importante, son 20 años que no nos vemos arriba de un cuadrilátero, octágono y un servidor. Fíjese nomás. 20 años. No, pues la verdad, ya pasó el tiempo. Esto va a ser, ahora sí que marcar también la historia aquí en Guadalajara, profe. Oiga, profe, y otra cosa muy importante, ¿debes preguntar algo al de Alejandro? No, que yo creo que es una lucha que va a ser historia, que es una lucha de esas que van a quedar para recordarse, que se van a recordar, que va a pasar el tiempo y la gente va a seguir recordando esta lucha. Sí, mira, y en ese caso, en caso de que yo llegue a perder con Octagón, que él me rinda arriba del ring, me rinda en el centro del ring y me gane bien, con la llave bien puesta, yo luego entonces voy a decir lo mismo que dijo él. Si yo lo agarré el nuevecito, entonces yo voy a decir que ya me agarró cansado. Únicamente diría un gobernador, profe. No, para nada, simplemente pues en ese caso no hubiera aceptado este duelo, ¿no? Estamos preparando muy bien, precisamente, los invito aquí al patio de mi casa. Estamos está tomando un bronceado rico y sabroso, precisamente hasta en eso me preocupo, presentar una buena imagen con el público. ¿Quiere andar bronceado como Botamán? ¡Ah, le digo! ¡No puedo hacer algo yo! De ahí me nació la inspiración. No puede ver algo porque luego. No, por eso, pero aquí hace la aclaración. Me nació la inspiración porque vi tu bronceado. Pero yo me baño solito, sí. Yo sobre todo cuando se baña, profe. Sí, pero yo no necesito que me tengan la espalda. Mejor vámonos. Oiga, profe, pues muchas gracias. Oiga, y por último, oiga, Virgo, nuevo campeón medio de Occidente, ¿qué opina? No, felicidades a Virgo. Bueno, señor, qué bueno, se lo merece. Es un joven que ha estado batallando bastante en ese sentido, ha estado buscando una oportunidad. Le llegó, ojalá de veras, a sepa aprovechar. Ajá. Y sobre todo, digo, diario nos vemos él y yo, diario estamos con, ahora sí, compartiendo gimnasio. Y bueno, si se quiere acercar un servidor, pues adelante, ¿por qué no, verdad? Y le deseo lo mejor, que tenga un largo reinado, pero que le dé lustre. Los cinturones son para exponerse, no para guardarse. Muy bien, profe, pues muchas gracias por este enlace, y en la tarde nos vemos ahí en la arena. Si Dios quiere, te vas bañadito. ¿Qué puedes, profe? Se lleva el aceite, profe, para broncearlo. Oh, qué la... ¿Y por qué llevas jabón en polvo siempre cuando vas a entrenar? No, es que el profe no tiene ahí. Pues vamos, este es mañoso. Te lo cayó jabón, te dice polvo. Ah, profe, mejor vamos. Pues muchas gracias, profe. No, ustedes, hasta luego. Nos vemos más tarde, profe. Ahí está Daniel López, el satánico, que es mañosón, el profe, saca esa edad. Él se ha deliberado precisamente, como dice, es que yo me siento en confianza. Muy si ya te agarró confianza, pues qué bueno, digo, ya te agarró mucho confianza. Mucha confianza. Saludos al profe, Santa suerte hoy en la tarde. Bueno, escuchamos a Virgo de una vez o regresando de la pausa. Tú, di amigo. A Virgo, ¿regresando o lo...? Regresando, bueno, pues vamos a escuchar. No, dijo que de una vez. Sí, permíteme, déjame ahorita lo presentamos. No, disculpa, es que la tercera, o sea, no, pues es que le dice diciendo... de una vez y dice, sí, está regresando. No, estoy dándole pausa para no, que... No, pero es que las neuronas nunca supieron lo que era el alcohol. Entonces la verdad, un Virgo que la verdad se presentó muy bien. ¿Botamán está molacho? No estoy molacho. Que no estoy molacho, estoy con mi dentadura completa. Fíjate, los niños luego captan esa... No, pues no estoy molacho. Los niños siempre dicen la verdad. Te dan una orden y mandas a corte, o sea, no entiendo. Ah, mejor vamos a escuchar a Virgo. Bueno, ya ves que voy, ¿ya ves? No, que le dé tiempo, ya ves. Ah, entonces está el Inge. Sí. Oye, pues más tiene dos manos, dale chance. Vamos a ver, Virgo, ¿qué nos dice después de este exitoso triunfo el pasado viernes en la Arena Coliseo de Medellín 67, que hubo un cambiadero? Que alguien me explique, bueno, ¿no? Qué hervidero de cambios. La semifinal fue la primera y al rato vamos el innombrable, sí, que nunca lo pudieron nombrar porque no supieron quién era. Sí, pero todo parece que se derivó de un problema que hubo ahí con unos luchadores, un problema personal que tuvieron, pero que afortunadamente después. Sí, aparecieron después. Esperamos que no haya sido nada grave, que no haya sido nada de consecuencia. Y bueno, pues todos los luchadores también son seres humanos que tienen una vida, que tienen problemas familiares y todo, y yo creo que debido a eso se hizo todo ese movedero, pero bueno, a final de cuentas la lucha salió, y a final de cuentas una lucha de campeonato espectacular. Vamos a escuchar a Virgo lo que nos dijo. Super Libre. Amigos de Super Libre, estamos aquí con Virgo, que vaya sorpresa. Primero, esa presentación, ¿a qué se vio? La tenías muy guardada, ¿eh? Así es, mira, yo creo que era un sueño hecho realidad. Salir ahora así como de algo azteca, ¿sí? Algo maya. Entonces, mira, se me hizo mi sueño realidad. Obvio, la estaba guardando, ahora sí que esta es oportunidad para un reto muy especial. Hoy que se dio la lucha de campeonato, dije, hoy es cuando. Yo creo que una presentación, yo creo que muy bonita, y se va a quedar en mente de todo el público. Top Secret, Sí, así es. Sí, porque no habías comentado nada, ¿eh? Habíamos platicado contigo toda la semana y no me habías comentado de eso. Claro que no, pues creo, la verdad, ni mi familia ni mis papás sabían lo que traía. De hecho, yo me salí de mi casa desde las 4 de la tarde para recoger todo el atuendo. De hecho, llegué aquí muy temprano a la arena, me metí por la puerta de atrás para que nadie viera la sorpresa que les iba a dar. Y creo que pues, fue una más grande sorpresa, ¿no? Oye, la verdad, y ahora hablando de la lucha, pues también muy buena lucha. En la mañana, yo lo comenté en la transmisión, que te preparaste toda la semana, no nomás ahora, y era algo muy especial. Así es, mira, te consta todo el sacrificio que hice, el entrenamiento muy duro, desde la mañana, desde la tarde. Y mira, como siempre lo he dicho, hay que demostrar por qué somos campeones. Hoy que tengo el campeonato, me toca darle mucho valor a este campeonato. Y que la gente vea por qué soy campeón. ¿Cómo demostrárselo? Con recursos, con técnica, con profesionalismo arriba del ring. Y una lucha limpia, la verdad. Al final se quiso ensuciar poquito cuando intervino Joker, pero además casi el 90% de la lucha fue limpia. Así es, fue una lucha muy técnica, muy limpia. Siento que quiso jugar un poquito sucio porque yo siento que ya se sentía desesperado, ya no veía, pues ahora sí que él gane. Pero pues no importa, mira, salí victorioso gracias al apoyo de la gente, gracias a mi sacrificio. Y hoy viernes tapatío, tengo este campeonato aquí en mi cintura. Las huellas de la batalla, compañeros, miren, aquí tengo, miren. Ahí lo están viendo, ya lo están filmando. Bastante dura la lucha. Así es, bastante duro. Por ahí hubo un cubetazo donde se quebraron unas cervezas. Bueno, no pasó a más, pero mira, aquí estamos con la frente en alto para darle la oportunidad, si quiere otra vez por su campeonato, aquí está. Y como él lo dijo, quiere una lucha de máscaras, que se dé la lucha de máscaras. Dos lances afuera del ring, espectaculares hoy están bien. Así es, yo creo que era mi punto clave, ¿no? Agarrarlo sorpresivamente, y eso fue una de las partes donde yo creo que ahí le mermó un poco más de condición a él. Pues Virgo, felicidades, y que este campeonato sí lo expongas, ¿eh? Porque él nomás creo que fue la única defensa y la primera lo perdió. Así es, no, mira, el campeonato aquí lo tengo. Y hago el reto para cualquier rival que guste, el campeonato va aquí a estar en la cintura de Virgo. Así es que anótense porque quiero que la fila esté grande. Pues muchas gracias. ¿Y algo que le quieres decir a tus amigos de Super Libre? Así es, gracias por su apoyo, gracias por creer en Virgo. Espero no me pierdan el dedo del renglón, que yo no los voy a defraudar. ¿Cómo? Con técnica y recursos arriba del ring. Pues muchas gracias, Virgo. Felicidades. Gracias a todos. Amigos de Guadalajara, los saluda la reina Isis. No se pierdan Super Libre en Canal 58. Canal 58 presenta Conexión Grupera. Pero ya es muy tarde, el mal ya está hecho. Conmigo, soy ambicioso y te bendigo. Mírame, no soy la misma de antes. Vive la mejor selección grupera de la radio, Conexión Grupera. Solo los grandes con los grandes. Canal 58, la frecuencia perfecta. Conexión Grupera. XEAB, Canal 58, 10.000 watts de potencia, 580 AM, Guadalajara, Jalisco, México, una emisora del grupo México Radio, Canal 58, siempre junto a ti. Oye, ¿vas a votar por el PRI? No sé. Pero si tú me convenciste hace 3 años. Sí, pero tú mismo me dijiste que el PAN en 12 años no hizo nada. Pura guerra, mucho desempleo y no sacaron una sola reforma. El PAN nos dejó muy mal. Estamos mejor, ¿verdad? Falta mucho, pero ya empezaron a meter a la cárcel a los delincuentes más pesados. Hasta ese que se le fue al PAN. En 2 años sacaron todas las reformas. La luz bajó, las llamadas de larga distancia ya no las cobran como local. Ya, ya. Me convenciste ahora tú a mí. PRI, trabajando por lo que más quieres. Este domingo 19 de abril en la Hora Nacional, conmemoraremos la gesta heroica del puerto de Veracruz. Prepararemos un delicioso platillo afromestizo de Coahuila, Sosque. El fotógrafo viajero nos llevará hasta las hermosas playas de San Carlos en Sonora. Todo sobre la vida y obra de Sor Juana Inés de la Cruz. Y en la música... Hola, nosotros somos Kinky y los esperamos este domingo en la Hora Nacional. Yo Domingo 10 de la noche en la Hora Nacional, con Ileana Rodríguez y Pepe Campa. En Super Libre complacemos a todos. Sí va a haber sí va a haber con queso las enchiladas, eso sí te digo. Yo sé que contigo sí. No más quiero, no más quiero. Super Libre, para todos los gustos. La nueva generación del periodismo ha llegado. La más completa información local, nacional e internacional llega de forma veraz y oportuna a tus manos a través de las páginas de El Occidental, el periódico de la nueva generación. Pídelo a tu voceador. Suscripciones al 3613-0690. 3613-0690. ¿Qué tal, amigo? Les habla su amigo Rudy Santana para invitarlos a escuchar el mejor programa de lucha libre, Super Libre. Pues regresamos, amigos, Super Libre. Mucha, mucha, mucha comunicación. Nos da bastante gusto la gente siempre al pendiente de Super Libre, la casa donde vive la lucha libre. Exactamente. Oye Paquito, pues ya por último sobre Virgo, qué buena lucha, ¿no? Dio felicidades, traía las huellas de la batalla en el pecho y la verdad, muy buena lucha, ¿no? No, yo creo que la gente que lo vivimos estamos agradecidos, como yo se lo dije también al demonio, o sea, agradecidísimo por lo que hicieron. La verdad es que sí, se llevaron una lucha a lo que es a ras de lona la primera y la segunda caída, ya un tanto descompuesta, última, porque el demonio, poquito, como lo dijo, es que yo soy el campeón y yo tenía que defenderlo. Al rato vamos a escuchar. ¿No? Y estar haciendo las cosas así, la gente se metió con Virgo bastante. Yo creo que el único pues pequeño detalle fue el bote de las chelas, sí, que al pobre Yepeto, hombre, otra vez. Muy triste, salió al final. Que no, pues es que luego al rato le andan cobrando. Todo, pero bueno. Se van las ganancias porque cobran los envases, mi chavo. Sí. Y ya ves que sí, ya era vidrio y tú dices que era puro hielo. Virgo dijo era que había vidrios ahí. Pero también tiene que traer hielo, porque si no, sí, ¿cómo le...? El hielo hace daño, te acuérdate. El hielo no, hace... por eso, pero, o sea, qué bueno que se rompió el hielo y no la chela. Y el aficionado que lo aventaron hasta la tercera fila, pero con su líquido encargo. Aquí. No, pero es que, o sea, esa persona, la verdad, al único que he comparado es aquel aficionado que cuando voló el toro, ¿te acuerdas aquel pajarito que voló? No tiró el pisto y todo el mundo decía, caray, pero mira, todo le pasaba el pitón por un lado y por otro. Y el artísticamente hablando. ¿Qué hubo? Y el vaso no lo tiró, la verdad, mis respetos. Así este aficionado también acá el viernes, qué estoicismo para no quitarse y permanecer con el líquido sin derramar una sola gota. Eso merece un monumento aquí afuera, Motamán. Exactamente. Bueno, pues saludos a todos ellos y ahora vamos a escuchar al demonio maya. Vamos a muchas llamadas. Alejandro Aguilera, saludos para todos en cabina. Saludos. Marco Martínez Montaño, participa por las cortesías de hoy. Gilberto Mosqueda Navarro, saludos para los conductores, participa para las cortesías de hoy. Oscar Martínez Mosqueda, saludos para todos en cabina, participa por las cortesías para hoy. El señor Martínez, saludos para Paco Botamán, Alejandro, participa por las cortesías también de hoy. ¿Verdad? Saludos al señor Martínez. ¿Qué más tenemos allá? Aquí están todas estas. A ver, ¿dónde está? Ahí tienes ahí. Saluditos aquí de Edgar Castillo, Luisa García y Miguel Ángel, que nos están saludando a todos y por ahí en especial a Paco. A ver, Paquito, te mandan saludos. Bueno, pues agradecerle a toda la gente porque el apoyo es meritorio y ya saben que aquí me quedo. Muy bien, pues excelente. Siga comunicándose, tenemos cortesías para hoy a las 6 de la tarde la transmisión en vivo, Paquito, que decirlo, vamos en vivo hoy a las 6 de la tarde. Una transmisión que no se la puede perder también, fíjate que me llamaron para decirme, oye, ¿sabes qué? Yo voy a... Me llamó un buen amigo que es muy buen aficionado, me dice, yo me tengo que ir a Italia, desgraciadamente no voy a quedarme para ver la Liga Elite, pero le convencí tanto, yo creo que le llené tanto el vasito de las depresiones, que de repente hoy me habla en la mañana, eso fue ayer en la noche, hoy me habla en la mañana y me dice, ¿sabes qué, Paco? Me quedo para ver la Liga Elite. Dije, caray. Buena decisión. Pues sí, lo van a mandar a la tina, yo no sé a dónde. Mi querido Robert, si me estás escuchando, pues mi hermano, ve preparando las cobijas, porque la verdad es que sí, dejar incluso ese tipo de cuestiones para venirte a ver, dices que no, ¿cuándo se vuelve a presentar otra cosa? No, ya no. No, mira. Al rato llega, la Liga Elite, a las 3 de la tarde. La vida no se mide en el número de minutos que vives, sino en los momentos que la pases bien. Y la Liga Elite es un momento para pasarla súper bien. Alejandro, ¿vas a llorar? ¿Por qué llorar, no? Los niños ya gustos, papá, vámonos a la Liga. Papá, ¿qué dijo Alex? O sea, imagínate tú. Esos niños deberían de contestarle algo en estos casos. Ya, también los tenemos, a los niños que ya dicen las cosas y se queda pasmado el niño así de, ¿qué onda? ¿Qué se metió? Pasmado, ¿qué no, está no, no digo nada, no digo, hablo un español normal, o sea, no pues sí, digo. Oye, que vas deprime, a trabajar en un teatro no muy sé. Conocido de la ciudad, ¿tú? No, ¿quién te dijo? Que va a trabajar en un teatro muy conocido. No, para ¿tiene nada. Tiene una fecha aquí. No. Bueno, tal vez grabe algún evento ahí en teatro. Ay, ya ves que... ¿por qué dices eso? ¿Ves que los niños son los mejores jueces? ¿Por qué dices eso? Los niños dicen la verdad. Si el niño está tragando su pozole. Comiendo, Paquito. Comiendo, pues, para que no se enoje nadie en casa. ¿Qué dijo? Oye, papá, ¿qué dijo Alex? Viene paciente. ¿Qué dijo? ¿Qué dijiste? Nada, no. Pues que vayan a la Liga Elite, que va a estar excelente, que es un momento para recordar. No, una lucha histórica. No tiene tantos minutos para desperdiciarse. Pues sí, hay que vivir la vida, hay que disfrutar la vida, hay que pasar lo mejor de la vida. ¿No? Ah, yo me lo sé de otro modo, más práctico. Sí, yo también sé que, bueno, ya va. Mejor vamos a escuchar al demonio maya. Ah, pero vamos a ir a una pausa comercial. 36-13-27-27, 36-13-30-88, para que se comunique para las cortesías del día de hoy. Y las del martes nadie les sí, está del martes caso. También tenemos cortesías para el martes. Miren, para el día de hoy hay 1, 2, 3, 4, hay como 20 ya anotados. A 20, no les digas así a la gente. La manera de contar me impactó. Sí, 1, 2, 3, 20. Vamos a la pausa comercial y regresamos. Ya, así es que... Hola, les habla su amiga Silueta para invitarlos a que sigan escuchando el mejor programa de lucha libre. ¿Cuál es? Pues nada más que Super Libre. Héctor Suárez, actor. Por fin, amigos, me alegra y me da mucha confianza y esperanza saber que este partido no está formado por políticos y que tampoco fue fundado por desertores de otros partidos. Aquí en Encuentro Social se luchará por desaparecer el fuero que ha sido un pasaporte a la impunidad para cínicos, sinvergüenzas y traidores a la patria. Infórmate. Encuentro Social. Hagámoslo nosotros. Este Día del Niño, festéjalos a lo grande. Antes de comprar, infórmate, compara precio y calidad. Elige juguetes adecuados a la edad del niño. Si compras juguetes o videojuegos, es importante que antes de usarlos, leas el instructivo para saber cómo funcionan y usarlos correctamente. Recuerda siempre guardar la garantía para cambiarlos si presentan fallas o no sirven. Este Día del Niño, Profeco está de tu lado. Para Noticias, ABC Radio, desde la Plaza de la Información, Estudios Tepeyac. Hola amigos, les habla el Enmascarado de Oro, el Solitario, el Mejor Rudo, el Chacal del Rin, para que no se pierdan, ¡Super Libre! Buena rola, amigo, muy buena. Vamos a escuchar ahora al demonio maya, ¿no? Él, para que nos diga lo que pasó, ¿no, Paquito? Después de este... Una derrota que no le esperaba él. Una ardua batalla que la verdad hay que decirlo, la estaba, gente que se lo perdió. Luchó bajo protesta, él quería otro rey. Sí, él quería Mario Rudo. Y quería otras cosas, sin Secon tampoco. Así es, él no quería Secon, pero la empresa, dice que la empresa lo envió. Y bueno, él quería aplicar un martinete, el cual le fue impedido aplicar por parte del referee, y bueno, también se queja de eso. Y bueno, vamos a escucharlo. Vamos a escuchar al demonio maya. Super Libre. Amigos de Super Libre, estamos aquí con el demonio maya que, pues desgraciadamente, esta noche pierdes tu campeonato. Pues sí, la verdad, es muy lamentable en la forma, fue un golpe de suerte de Virgo, pero ni modo, así es la lucha libre y hay que aceptar, hay que seguir para adelante. El señor campeón, como se los dije en las semanas pasadas, no se acaba. Sigo siendo el demonio maya porque, a final de cuentas, soy un luchador en toda la extensión de la palabra. Oye, pero no desgraciada, desafortunadamente para el demonio, pero por esa suerte precisamente que tiene la lucha libre, la confianza que se le da a un luchador, ahí son varios factores los que se pueden determinar. Pero la verdad, la lucha estuvo de campeonato. Para todos aquellos mediocres que de repente andan criticando algunas cuestiones, aquí estaba la muestra esta noche. Pues aquí demostramos que la gente joven que está aquí en la Arena Coliseo sabe luchar. Primeramente sabe luchar. Sabe... llamar la atención de la gente, pero lo más importante, sabe golpear, y se le mostró a la gente que somos capaces de todos con tal de llevarnos el triunfo, ¿verdad? La verdad fue una muy buena lucha, del principio al fin, y la muy buena lucha técnica al Ras de Luna. Al final se ensució un poquito, pero la verdad, mis respetos, aquí se vio de qué están hechos. Es que la verdad era una lucha de campeonato, sí, cierto, era una lucha de campeonato, y me acuso, yo le ensucié, pero ¿saben qué? Es que yo soy el campeón, yo soy el hombre que tenía que llevar la batuta de esta lucha, yo soy el del poder, yo soy el demonio maya. Por eso la lucha se ensució. Porque a mí no me importa ensuciar la lucha. A final de cuentas, para ustedes y ante la gente, Virgo se llevó el campeonato, pero se llevó una paliza. Sí, lo traía. Se fue humillado. ¿De qué le sirve ganar un campeonato así? Porque yo, cuando le gané el campeonato a Fuego, no solo le gané, sino no solo le gané, lo humillé. Él viniendo de México y yo estando aquí en Guadalajara. Porque para su ego de ellos, dicen, no, los de México están en México porque viven allá, tienen la suerte de vivir allá. Pero aquí en Guadalajara hay con qué toparle al que sea. Oye, Paquito, ¿no sería que mucha confianza tuya, exceso de confianza? La verdad sí está muy confiado porque al final de cuentas es un luchador más chaparrito, de menos peso que su servidor. Y la verdad es que yo llevaba la lucha a mi ritmo. Sí, lo que te digo. Yo llevaba la lucha a mi ritmo, yo llevaba la batuta de esta lucha. Entonces, yo sentía que en cualquier momento lo rendía, nada más al final, pues si se fijaron, señores, en todos lados se hace martinete. Yo no sé el loco Estrada qué se mete. Eso ya es permitido. Discúlpenme, pero ya es permitido. En todos lados se hace el martinete. Perdí. Por el loco Estrada, yo lo dije la semana pasada, yo no quiero a loco Estrada, yo no quería Seconds. La empresa mandó Seconds, mandó loco Estrada, yo no los quería. Yo quería a Maro el Rudo. Pero a final de cuentas, se hace lo que la empresa dice y ni modo. No, se perdió una batalla, mandó la guerra. Yo creo que demonio que hay demonio maya para rato, lo acabas de demostrar. Y como tú dices, pues los campeonatos son para exponerse y esas oportunidades te las da la lucha libre. Yo sé que te puedes recuperar y puedes levantar el ánimo. No, claro, y el campeonato, yo se los había dicho muchas veces, el campeonato ahí está para quien quiera. Así como se lo dije a Dragon Lee, se lo dije a muchos luchadores, el campeonato ahí está. Rétenme, gánense. ¿Te tuvieron miedo? Gánense una oportunidad. Pero pues eran luchas, se van, regresan, y pues es un ir y venir, y la verdad no se hacía nada. La verdad, ahora que se expuso el campeonato, yo la verdad, los campeonatos son para exponerse, y yo estaba muy seguro de que iba a ganar, pero un golpe de suerte que tuvo Virgo, es todo. Así es la lucha, y la lucha se le hizo, así es que pues a la gente que ya lo vio y lo vivió, no se lo puede perder nuevamente aquí en Guadalajara, porque las luchas tienen la calidad esa que se requiere, y la lucha de campeonato, la verdad, felicidades para los dos porque fue muy buena. Porque la verdad, yo le voy a decir una cosa a la gente, aquí no verán lucha extrema, pero si quieren ver salvajismo, aquí está el demonio maya para ustedes. Regresamos aquí, el productor anda haciendo, ¿qué está haciendo? Productions. ¿Cómo es, anda filoso. Pues ahí está el demonio maya, ¿no, Paquito? Que la verdad, pues dice que él le ensució la lucha un poquito y que no quería ese refere. Pero bueno, ni modo, pero se confió. Una cosa que también estábamos nosotros tratando de decirlo ahí, que dónde estaba el comisionado, sí estaba Chicho García. Sí, andaba. Andaba ahí, se acercó en un momento dado para llamarle la atención incluso a la gente que se ponía de pie y se quería, ¿no?, de alguna forma ser presente. También recomendó a Willy Loco Estrada de alguna manera por el hecho de que pues él es el que estaba ahí rigiendo. Recordarán que ya no lo había dicho Gran Cochís, que eran Chucho García, era Francisco Gaitán, uh-huh. Flash, el profe Flash y el profe Cochís. Pues ahí está. La verdad, sí, yo también al final en vestidores vi al señor Chucho García. Ahí la verdad sí, caray, se me hizo raro verlo. Qué bueno, ¿no? La próxima semana tenerlos aquí porque hay muchos. Sí, la semana que entra vamos a hacer una entrevista a todos los comisionados. Sí, digo que va a ser muy interesante en toda la información referente a, porque bueno, creo que es un beneficio muy grande para Lucha Libre que ya haya una comisión y que nos platiquen cómo están trabajando y cuáles son los planes que tienen para, bueno, todo es en mejora de este deporte. Muy bien, bueno, tenemos muchas llamadas, vamos antes de ir a la siguiente pausa, tenemos a Christopher López Mosqueda, dice saludos a todos en cabina. Eder Ernesto Armando Méndez Torres, la mejor lucha será la del último guerrero. Bueno, qué bueno. Gusto se rompe en género. Ojalá que Elia Park le ponga un estatiquito al último que guerrero. Que viene el último guerrero. Yo le voy a Elia Park. Pero una cosa, no le van a decir Lupe en la transmisión. No, ni siquiera la gente no le empiece a gritar Lupe, por favor, que lo desconcentra. No, y que no sé si sea José Guadalupe, pero José el último guerrero siempre viene con su parche y que el Botamán quiere también ya que le pongan uno como él. Paco. Sí, ya quiere que le pongan Lupe Parche. O sea, por favor, no. Respeto para el último de los. Ojalá se lleve una tranquisa hoy de parte de EDA Park. Tanto así. Sí. Bueno. Ernesto Daniel Méndez Moreno, ojalá hicieran más funciones como la de hoy. Ojalá sería. Sí. Alejandra Torres participa. Su opinión es que el mejor luchador del consejo es el último guerrero. Mira, pues tiene sus seguidores, ¿no? Es buen luchador, hay que reconocerlo. Sí, ¿no? No claro podemos... que sí. Fernando Aguilera Chávez participa por las cortesías de hoy y dice que arriba el Atlas y arriba los rudos. Saludos para todo el equipo de Super Libre. Muy bien, tú sí bueno, sabes, Fernando. Es un programa de lucha libre. Hay gente ahora sí no te no conviene, sabe, no sabe de fútbol. ¿Y por qué aquel también allá está diciendo que no sabe de fútbol el Caguamo? Caguamo no sabe. Ya viste que habló una persona que no sabe de fútbol. Ah, yo creo que se refería. O sea, no sea respetuoso, señor. Respete al aficionado que es... Por ellos. No, se empinaron nomás cuatro, papá. Nomás 4-0. Por eso te sale esa roncha como a los toros. O yo no que andan caminando como charritos. Del coraje le sale la alergia. Como cuando el perro come pescado y se pela. Así haga de cuenta el caguamo, hombre. ¿Para qué le hacemos tanto loco? Juega comida china, dice. No le estén ya haciendo. Y logró salir, no, antes no se lo comieron. No, por favor, señores. Respeto. No, yo pido respeto precisamente porque la cosa aquí es que si les estamos echando más a los chinos después se nos van a venir los de la ola amarilla y aguas. Agárrense ahora que trae frío. Tenemos algo más allá. Por aquí Ramón del Ángel le pregunta a Paco que ya suelta la información que dónde va a narrar la lucha libre y que si seguirás en Super Libre. A ver. Mira, mi querido Ramón, tú sabes que sí, yo siempre he hablado de frente y yo te lo digo, voy a narrar para la televisión y en este evento empiezo mi aventura. Hoy. El día de hoy empiezo esa aventura nueva con gente diferente, pero que también sabe de lucha. Yo no demerito el trabajo de nadie, yo me entrego, tú sabes que soy profesional y lo voy a hacer como a mí se me ha venido dando, pero yo aquí de Super Libre no me voy. Si ese es el problema, porque allá me digan que tengo que tener una exclusividad, lo voy a llevar a un trato porque yo realmente no tengo por qué andarme escondiendo ni diciendo que sí, porque yo me siento de otro nivel. No, yo del mismo nivel que tengo, unos 65 y de ahí para allá no tengo más. Así es que lo que yo tengo que hacer allí, yo te lo digo así, honestamente, lo voy a hacer igual que aquí. Me entregué siempre al Canal 58. Si ya no voy a estar para las narraciones de los martes, yo creo que los viernes no me pueden eliminar, ni mucho menos, porque a pesar de que me pongan piedras en el camino, yo sé brincarlas. Me metí como pude, yo nunca pensé que lo tenía que hacer como en la Arena Jalisco, meterme por un hueco. Ahora sí que les perforé el hueco, me metí, sí di mi punto de vista, le dije, es que yo, la verdad es que soy profesional y yo no tengo por qué andar aguantando este tipo de cosas. Yo llegué, no me dejaban pasar, es la verdad, y yo creo que el respeto al derecho ajeno es la paz. Es que eres nuevo, tú te conocen, Paco, por eso. Yo creo exactamente, que, yo creo que como no tiene ningún referente mío, la verdad es que esto me ha llevado a ese tipo de cuestiones, pero yo voy a seguir con la narración de los viernes, porque pues obviamente yo tengo esto que se va a hacer con la televisión, es nada más para los martes, entonces yo pertenezco al Canal 58 y así lo digo y se los digo de frente allá, no tengo por qué ocultar. Bravo, la gente que se aplaude, Paquito, muy bien. Bueno, ¿algo más? César Pantoja por aquí manda saluditos a todos en cabina, gracias, y se apunta para las cortesías. César Pantoja, mi querido. Pues, César Pantoja. Muy bien, bueno, vamos a seguir anotando a las personas que se comuniquen al 36-13-27-27, 36-13-30-88, y regresando vamos a hacer otro enlace. Pausa y volvemos. ¿Qué tal, amigos? Les habla Gran Kenut, el monstruo asesino, para invitarlos a que sigan escuchando Super Libre, Super Libre, donde se habla de la verdadera lucha libre. El monstruo asesino Gran Kenut se lo recomienda. ¡No le cambien! La máxima información deportiva vive en las páginas del Esto. La objetividad, veracidad y acción se combinan para llevarte cada detalle del mundo del deporte. Esto, el diario de los deportistas. Pídelo a tu voceador o búscalo en tu puesto de revistas. ¿Qué onda? ¿Qué haciendo? Aquí, checando lo de los nuevos créditos para jóvenes emprendedores. Cálmate, emprendedora. No me digas que ahora tú estás con el PRI. La neta, sí. ¿Sabes por qué? La neta, no. A ver, ahora tenemos acceso a créditos. Te puedes conectar a internet gratis desde más lugares. ¿No te quejabas de que el celular estaba muy caro? Ahora ya es más barato. Además, con las reformas, habrá más empleos para quienes estamos empezando. La neta, tienes razón. PRI, trabajando por lo que más quieres. Ahora le está castigando. Ahora, el hijos de la montoneros. Les faltan. Los dos se ponen de pie en este toma y daca. Es el que sale gandalla. Vieja, ya llegué. ¿Qué quiere mi rey tan guapo que le prepare de cenar? Unas pellizcadas de chorizo. Super libre, mándala a la lucha. ¿Quieres ser millonario? Tu casa, tu auto, un viaje, el negocio de tus sueños. Organización Editorial Mexicana te da la oportunidad de ganar $1,000,000 en efectivo. Es muy fácil. Recorta tu cupón que aparece todos los días en los periódicos de OEM. Llena tu planilla y canjeala por un boleto para participar y ganar. Tu casa, tu auto, un viaje, el negocio de tus sueños. $1,000,000 en efectivo. Recorta, pega y gana. Compre tus periódicos de OEM y participa. Segov 2015-01-10-2002. Hola, ¿qué tal? Les habla su amigo Vangelis, el mejor rudo del Consejo Mundial de Lucha Libre. Y los estoy invitando para que escuchen Super Libre, ya saben, por el canal 58. Regresamos, amigos de Super Libre. La verdad, estamos muy contentos porque cada día falta menos horas para Paquito, para que esta función Elite llegue a su inicio, ¿no, Paquito? Cada día faltan menos horas. Menos horas, diría acá. Y vaya que la gente ya tiene la atención precisamente puesta en este programa. Botamán, no se te entiende mal. ¿Qué dijo ese niño? Que no se te entiende bien. Ay, pues que le pronuncies como es. Ay, que digas niño. Coliseo, porque dijo doña Lite que decías Coliseo. No. No, yo no dije, fue este que no, dijo. No, tú dijiste, yo repetí falta lo que tú dijiste. Falta más horas para cada día. Sí. Niño, ponga atención. Ay, disculpen. Mira, bueno. Es que ya cuando se llega a subir a la tercera, pero no a la tercera, acuerda, a la tercera edad, ya empiezan a divagar las cuestiones. Alzheimer. Sí, hay que decírselo, la gente ya está metidísima en este programa del día de hoy, Botamán. Bueno, exactamente, y hoy se presenta el Gallo también y Esfinge, los campeones de parejas de Occidente, contra Ángel de Oro y Golden Magic. Gallo, buenas tardes, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Botamán, muy contento de estar nuevamente en la sala aquí con ustedes, ya en mi casa, que es Canal 58. A ver, Paquito, dile algo al Gallo, que ahora sí que está aquí. Que Gallo, ve. ¿Verdad? No, Gallo, pues ahora sí que la gente, vaya, te reconoce bastante, y yo creo que pues tienes que demostrar precisamente quién es y para qué está el Gallo aquí en esta Liga Elite. Claro que sí, es una nueva oportunidad, enfrentarnos a estos rivales que ya son conocidos, pero queremos pasar esta etapa para poder enfrentar a nuevos rivales, unos rivales que por ahí vienen programados también, que vienen de otra arena, y pues nos gustaría también enfrentarlos, ¿no? Es una muy buena oportunidad, y digo, vas con también un elemento muy joven, pero que se hallan a la perfección, son campeones de parejas de Occidente, nada más y nada menos. Sí, gracias a Dios nos ha dado la fortuna de ser campeones de pareja, de Occidente, y yo creo que hemos trabajado en conjunto mucho tiempo. Hemos estado en la Ciudad de México, hemos trabajado en Puebla, hemos trabajado en muchos lugares, y estamos entrenando para seguir adelante y sobre todo para defender a Guadalajara. Importante participar en este tipo de eventos, ¿no, Gallo? Claro que sí, créeme que estoy ahorita concentrado al 100% y ya estoy aquí sentando aquí en su casa y estamos ya 100% para enfrentarnos a estos rivales y salir y darle a la gente pues lo bueno y lo bonito de la lucha libre de Guadalajara. Muy bien, Paquito. Bueno, pues ahora sí que desearle suerte al Gallo, no, porque el Gallo ya es un luchador experimentado, sino más bien vamos a ver qué nos brindan precisamente esta tarde con esta pareja para esta primera eliminatoria de la Copa Elite de Juniors, que bueno, hay que decirlo, pues vas acompañado de alguien y enfrentándote a otros rivales que la verdad vamos a ver de qué cuero salen más correas, Gallo. Sí, claro que sí, esperamos que nos vaya muy bien, sobre todo el apoyo de la gente, esperamos tenerlo de nuestro lado. Somos de Guadalajara, estamos en nuestra casa y no podemos fallar. Así es. Oye, Gallo, cada vez estás más acoplado con Esfinge, cada vez se entienden mejor los dos. ¿En qué nivel de acoplamiento van? O sea, ¿crees que ya está en un acoplamiento máximo o que todavía les falta ahí un poquito? No, esto no para. Esto está comenzando, esto es el inicio de una nueva era. Ojalá y se nos lleve mucho tiempo ese campeonato de estructura. Esperamos defenderlo, estamos acoplándonos para ello. Y pues sobre todo trabajando junto, ¿no? Pero es el inicio, nos falta mucho más y ahora ya hay muchas sorpresas para la gente. Pues qué bueno, güey, te felicitamos porque la verdad, ¿cómo esperas la arena? ¿Crees que sea un lleno como antaño? Perdón, no te escuché bien, perdón. A ver, ¿qué si no te escuchamos, gallo? No te muevas tanto, a ver dónde andas, a ver. Pues en el gallinero. No, no, ¿cómo el gallinero, Paquito? Pues es el gallo. La señal está muy, no tiene muy buena señal. Oye, gallo, te comentaba, ¿cómo esperas la entrada hoy en la arena Coliseo? No, esperamos una buena respuesta y esperamos que la gente asista para que vea esta magna función que no se da comúnmente, ¿no? Y entonces esperando que la gente responda para que se pueda dar pues, más comúnmente aquí en Guadalajara. Pues muy bien, gallo. Muchas felicidades. En la tarde ahí nos vemos en la arena Coliseo. Ok, muchísimas gracias. Todavía estamos en contacto. Gracias. Mucho éxito, gallo. Saludos, gallo. Ahí está. Está el gallo que la verdad los campeones de parejas las gallinas ya estaban alborotando. No escuchaste. Paquito, sí escuché ahí. Pues está en el gallinero. ¿Dónde estás? Pues oye. No digo que en mi casa. Bueno, voy a mi casa a ver qué onda. ¿Qué tal si lo agarras haciendo carita de chango? No te puedes decir dónde está. Simplemente si es un gallo, pues está en el gallinero. Ya imagínese la gente lo que quiera. ¿Qué tenemos ahí, Ángel? ¿Más saludos? Bobby Black manda saludos a Botamán y a Paco Espinosa. Saludos, mi querido Bobby. Y el sargento Pimienta también nos manda saludos y se apunta para participar por las cortesías. ¿Quién es el sargento, saludos, Pimienta, sargento Pimienta? Pues vamos a buscarlo, porque obviamente el sargento Pimienta era una personalidad para aquellos años de los Beatles y aquella cuestión, pero si aquí alguien ya se lo pone, pues así le vamos a llamar al sargento Pimienta, sargento, y si nos manda saludos, sí. Ya ves que con eso de las demandas, varías. Muy bien, bueno, vamos a ir a una pausa comercial y enseguida regresamos. Amigos aficionados a la lucha libre, les habla su amigo Black Man para invitarlos a que sigan escuchando Super Libre en el canal 58. Escucha y sé parte activa del programa número 1 de la Radio Tapatía. Platicando contigo con Francisco Baker Sedano, lunes, miércoles, jueves y viernes de 2 a 3 de la tarde y domingos de 8 a 10 de la mañana aquí en canal 58. XEAB, canal 58, transmitiendo 10.000 watts de potencia. En el 580 de amplitud modulada, desde su base de operaciones en Calzada Independencia Sur 324, Guadalajara, Jalisco, México. Canal 58, un eslabón más de la cadena México Radio, siempre junto a ti. Hola, ¿qué tal? Soy tu amigo El Gallo, invitando a que escuches Super Libre, aquí por Canal 58. Y regresamos, amigos, aquí a Super Libre este domingo, placentero, domingo 19 de abril, que la verdad no se lo puede usted perder. Total, y si ya mi amigo Robert se dejó ese viaje para venirse a ver la Liga Elite, porque dice, es que me robaste precisamente ya el sentimiento, yo quiero estar en la Arena Coliseo, porque vaya, él desde niño, y me consta, ha sido un gran aficionado, siempre viene, él está, pues sí, siguiendo al Consejo Mundial de Lucha Libre, porque dice que aquí es, pues, prácticamente donde se dan mejores luchadores, pero este evento que es de la Liga Elite, que es un buen programa y que la verdad lo está manifestando mucho, mucho público, con sus pequeños detalles que decía yo quisiera ver también a Zumbi, a Crazy Boy, vaya, a gente que tiene esa estirpe de los cuales ya habían presentado, pues vamos a ver si más adelante lo pueden hacer, mi querido Robert, pero esta tarde la verdad que el programa también está de lujo. Sí, mira, y yo creo que esta lucha en donde Octagón y Negro Casas se enfrentan a Fuerza Guerrera y el Satánico. Yo, 20 años que no se enfrentan Satánico Octagón. Yo creo que esta lucha va a ser recordada mucho tiempo después. No, y yo creo que, mira, mucha gente lo estaba diciendo precisamente. Qué bueno que de alguna manera Satánico es reconocido aquí, porque lo habíamos visto ya que iba a ir programado precisamente en una lucha contra Fuerza Guerrera y el Negro Casas, que de repente se les vino abajo por algunas cuestiones, pero ahora es la oportunidad para que Satánico, pues ya lo conocemos, ya sabemos cuál es su capacidad de rudo, su capacidad de lucha. Vamos a ver si Octagón es el que tiene las agallas para enfrentarlo, porque vaya que si es una rivalidad añeja, el cual el profe Sata pues fue el primero de los que agarraba de los cuernos, no de los cuernitos, no, de las tiritas a las Octagón. Tiritas. No, de los cuentos es el del chiste, ya me acordé. Lo amarraba de las cuerdas y voy que te quedó jabón, ¿no? Sí, y vaya que la gente rabiaba. Yo creo que el profe Sata, y me consta porque mucha gente que lo ha visto en la calle, ahora lo saluda por respeto a quien es, por haberse ganado ya el mote de leyenda, porque la verdad sí lo es, aunque él modestamente dice, no, yo todavía no. Y o sea, son 42 años que el señor se está subiendo a un cuadrilátero, que lo habían dejado en stand-by por cuestiones personales de algunas otras personas, no las de él. Eso... A él no le demeritó su trabajo, al contrario, como independiente se ha presentado, y me lo dijo el viernes, que también me vio afuera y se sorprendió bastante, le dije, profe, la lucha se le hace y no nos van a detener tan fácilmente, y eso lo aprendí de usted. Y dice, qué bueno que esas agallas las tengas, porque hay que denotar que es uno profesional y que tiene que tener el semblante siempre puesto y fijo. Y esta oportunidad que se le está dando, ahora sí que se le está dando a Octagón de enfrentarlo después de tantos años. Después de tantos años. Sí, mira, pues voy a dar la cartelera completa de la Liga Lead del día de hoy. Aquí en la Arena Coliseo de Guadalajara. En la primera lucha se van a enfrentar Pepe Aguayo, Flash Segundo y Magnum en contra de Grey TQ, Joker y Exterminador. Pues bueno, elementos locales, que vaya, una muy buena lucha. Y esa rivalidad que se está gestando entre Pepe Aguayo y Joker, yo creo que ahí puede ir creciendo, puede ir acrecentándose. Vamos a ver cómo se comportan. Vamos a ver, porque sí, también Magnum ha traído, ahora sí que de encargo a este que es el Joker y que pues es un joven que ha estado picando piedra también y que esto puede ser también un preámbulo para salir adelante. Debe de demostrar precisamente que quiere llegar a estar en las estelares. Así es. Bueno, en la siguiente lucha se van a enfrentar Dragon Lee y Rayman en contra de Draego y Emperador Azteca. Bueno, Rayman en su presentación en la Arena Coliseo, yo creo que va a estar excelente. Y Dragon Lee, que hace tiempo que no lo vemos en la Arena Coliseo. Bueno, no mucho, pero como que ha hecho una pequeña pausita en mira, y aclararle a la gente precisamente que esto se ve cuatro luchas solamente, pero la verdad es que en esta lucha de Ángel de Oro, Golden Magic, Dragon Lee, Rayman, El Gallo, Esfinge, Draego, Emperador Azteca, se va a sacar una pareja eliminatoria precisamente para esta Copa Elite de Juniors. Entonces aquí vamos a ver cómo se desglosa todo esto, porque aquí están anotadas así las parejas como para enfrentarse unas contra otras, pero de repente vamos a ver cómo es que la Liga Elite los pone precisamente a estar debatiéndose en este caso para poder llegar a enfrentar a las parejas y cómo va a determinar el finalista, cómo se va a sacar. Yo creo que de los ganadores claro es, pero vamos a ver, ahora sí que el enfrentamiento yo creo que tiene que ser entre todos contra todos para saber cómo se van a quedar en este grupo, ¿no? Así es, y bueno, la siguiente lucha se van a enfrentar Octagón y Negro Casas en contra de Fuerza Guerrera y el Satánico. Bueno, una lucha que va a ser espectacular. No, y mucha gente tiene sus favoritos, porque te digo, pues la gente que reconoce el trabajo y la labor del Negro Casas, como del profe Sata, de Fuerza Guerrera y de Octagón, que es el ídolo todavía de algunos niños que lo vieron o lo siguen viendo en las películas y que al lado de Atlantis vaya causaron toda una época, marcaron precisamente. Sí, es impresionante el carisma que tiene Octagón. Sí, bastante. Y yo creo que, no es lo mismo los tres mosqueteros que 20 años después, hay que ser honestos, porque vamos a ver, como ya le dijo el Sata, qué es lo que trae, porque yo, ya saben y ya me conocen. Entonces, yo creo que es una lucha muy atractiva, demasiado atractiva para la gente, pero en gusto se rompen géneros, como te digo, hay más luchas. Así es, y bueno, en la lucha semifinal se van a enfrentar Último Guerrero y Extreme Tiger en contra de Elia Park y Volador Junior. Que bueno, vaya, una lucha buenísima. Este duelo precisamente del Guerrero, como dice Botamán, contra Elia Park, vamos a ver, sí, los dos son experimentados, los dos son grandes luchadores, y del lado de los jóvenes no se diga, porque Elia Park trae a su sobrino Volador Junior, que vaya que si tiene la madera suficiente, pues nada más y nada menos es alumno directo del profe Satánico, así es que pues Extreme Tiger es el que ahora sí que tiene que demostrar que tiene que estar en las primeras, en las luchas estelares, y yo creo que lo tiene que hacer bien, porque al lado de el Último Guerrero, vaya, vamos a ver con qué nos sale esta tarde. Así es, y bueno, en la lucha estelar, en la lucha principal, Dr. Wagner Jr. se va a enfrentar al Toro Blanco Rush. Saludos a Tala Jalisco, me pongo de pie. Toro Blanco, Toro Blanco. Le moviste al avispero. Me pongo de pie. Saludos a todo Tala Jalisco. No sé si es mi imaginación o a ver, tú dime, pero no será como que le aflore el síndrome de Don Rutilio acá a Botamán. A mí, mira, ya no sabe uno ni qué a estas alturas del partido. Porque la verdad es que el hombre, o sea, escucha a Rush y a ver, tú puedes haber dicho. Al mejor luchador del mundo. Rush. Es lo máximo. ¿Ves? O sea, en unas frases así está borracho. Sí, ha de estar borracho, mijo, porque, o sea, aparte de que no se le entiende, nomás, ¡ush! Y va a pensar que es Rush. Sí. Y lo estamos asustando, imagínese usted cómo anda el hombre. O alguien estornuda, alguien estornuda y me pongo de pie, de pie. Esperemos que el hombre se la haya lavado, se haya sacado la cerilla. Y déjame decirte también otra cosa, aparte de este duelo, no a mucha gente le gustó como para ser el estelar, hay que decirlo. Uh-huh. Un Dr. Wagner Jr. que ya enfrentó a este que es Rush en Puebla, incluso, donde vino la lesión de Rush. Y se tiraron, hubo ya dimes y diretes en las redes sociales, donde pues es válido porque las redes sociales son lo primero que corre ya ahorita. Uh-huh. Ahora sí que, como decía mi abuela, te lo echas en el baño y ya lo saben hasta en el templo. Aquí es muy rápido, ¿no? Es muy rápido cómo corren las cosas. Y vaya que Rush, que ya lo dijo, él viene a humillar y a destrozar, y ya sabes que esas son sus frases que él quiere implementar aquí. Y Wagner, que no se va a dejar, obviamente, que ya se enfrentaron en Puebla, pero que tienen ese sabor de venganza en ambas partes. Pero mucha gente decía, es que, ¿por qué ponerlos en estelar? Bueno, ahora sí que en gusto se rompen géneros, como te digo, y cada quien se le puede hacer para el estelar o no. Sí, exactamente, es puede por ser. Lo que se gestó en esa lesión donde Rush se quebró la uña, ¿o qué le pasó? ¿Cómo la uña, Paquito? Bueno, pues tú dime, tú eres el enterado. Sí, ¿qué pasó? Se le quebró la mano. Ah, no, peor. Díganle en su cara al rato, el Toro Blanco, tibia y peroné. ¿Qué le pasó, pues? Pues una tibia y peroné, que ahí le una lesión bastante fuerte, pero ya está como un toro así. No es un novillo despuntado como el Toro Negro. Es que tú así lo ves como un toro, hasta te bufa, yo creo. No sé si te sobra. ¿No es sabio? Acuérdate que soy el asesor del señor, pues. Asesor del señor, pues. Sí, como es monosabio, ve todos los pitones, se emociona. Es que como los toros le resoplan la nuca a Botamán, entonces este piensa que también, oye, Botamán, tranquilo, es domingo familiar. Paquito, a los niños, ¿qué va a dar? Riendo, tú lo estás diciendo, ay, cada que haces, déjeme decirle a la gente que está en casa, cada que dice Toro Blanco, se hace como que se pone un penacho, yo no sé, en la cabeza, sí. Así, medio raro, entonces yo no sé si le gusta que le resople la nuca. Oye. Es la montera. ¿Digo? Es la montera. ¿Es la qué? La montera, tú sabes de todos. La montera, sí, aquí hay que parecer de Mickey Mouse. ¿No? ¿Qué dijo? Pues mi hijo, es que no se le entiende al hombre, está nervioso, mira, eso sí, porque va contra un Dr. Wagner que esta tarde lo tiene también que demostrar. Sí, ya tiene rato que no viene a Guadalajara. ¿Tenemos más saludos de mi querido Ángel? Jimena Baltazar nos manda saludos y se apunta también para las cortesías. Apúntale, apúntale, Jimena Baltazar. Jimena va a saltar. La gente Baltazar, ya viene, la gente ya me ya hablé con ellos, ya vienen cruzando la calzada, ya vienen para cruzando acá. Cruzando la calzada, bueno. Digo, a la gente. Cruzando no la calle de Calzada de Independencia. Ellos son los que se hacen difusión, nosotros solamente le llevamos el argüende. Sí, sí. Así de simple, para que ustedes. Vamos a ver quiénes están invitados, ¿no? Ahorita. Ah, digo, pues que sea gente de la que traen precisamente, ojalá. Para promocionar su Liga Elite. Sí, no, bien. Digo, no por demeritar a nadie más, ni porque no nos vayan a traer a Pepe Aguayo, vamos a decir, no, aquí no, está no. En la lista, ¿no? Pero de aprovechar de la gente que viene precisamente de esas estrellas para que se hable aquí de esta Liga Elite. Sí, bueno, vamos a ir a una pausa comercial, amigo. 36-13-27-27, sígase anotando para las cortesías. Las del martes ahora no les hacen caso, ¿verdad? Del martes no hay ni una para el martes, hay como 30 o 40 para la de Liga Elite, pero para la del martes nadie. Aparte de mí, una no va a ser que me dejen afuera. Ay, Dios mío. Vamos a una pausa y regresamos. ¿Qué tal, amigos? Los saluda el rudo número uno de México, el satánico. Y sigan escuchando Super Libre aquí en Canal 58. La nueva generación del periodismo ha llegado. La más completa información local, nacional e internacional llega de forma veraz y oportuna a tus manos a través de las páginas de El Occidental, el periódico de la nueva generación. Pídelo a tu voceador. Suscripciones al 3613-0690. 3613-0690. Cuando iluminas a México con nuestro color turquesa, haces la diferencia. No somos la opacidad de la corrupción. Somos el turquesa de la honestidad. No somos la oscuridad de los que cobran sin trabajar. Somos el turquesa de los que enseñan en el salón de clase. No somos el gris de la violencia. Somos el turquesa de todos los que piden justicia. Piénsalo bien. Nuestro color hace la diferencia. Este 7 de junio, elige turquesa. Vota Nueva Alianza. En Superlibre, todos somos lucha. Para noticias, ABC Radio, desde la Plaza de la Información, Estudios Tepeyac. Le saluda el mejor luchador del mundo, Pirata Morgan. Invitándolos a que escuchen Super Libre por Canal 58. Y que les vaya como se porten, perros. Bueno, y al ritmo de Wango Tango o Wango Tango, ¿cómo es esto, Inge? Wango Tango, ¿verdad? Tango, todo el mundo preguntó, oye, ¿y esa es de Botamán? Que no, no, no es Botamán. Que se refiera un poco a ese tipo pues de hombre con ese sobrenombre, pues es otra cosa. Pero bueno. Ted Nugget es quien canta. Ted Nugget, un Ted Nugget que vaya. ¿Taco Wango? Tango. No, no, no, no, es Tango. Sí, o sea, él con esa proyección Taco, que tenía, vaya, vaya, que se aceleraba. Me acuerdo que incluso decían que era música loca. Porque, o sea, no escuches música loca. Ah, chica. ¿Y por qué? ¿Por qué hay música loca? Pues no sé, de alguna gente así le llamó, la satanizó incluso. Sí, sí, sí, no. Porque nos, o sea, nos marginaron gacho, así de que, no, es que escuchas eso y se te aparece Satanás. Sí, no, yo cuando era niño a mí no me dejaban comprar discos de Quiet Riot, los compraba escondidas. De no, Quiet Riot, de Kiss, del Tri. Y cuando iba a venir Kiss, que allá también los satanizaron y la iglesia. Bueno, esto no es rock, pero también tenemos ese tipo de... Pues de grandezas, cómo no, porque tenemos que hablar de lucha libre y el rock se identifica mucho con mucho la lucha con la lucha libre, claro que sí. Déjame darles una noticia que salió precisamente el lunes 13 de abril, donde la WWE, que es de la que menos hablamos, de la que no tiene así como que una... renombrarla como debe de ser aquí en México para nosotros, porque pues sí, igual yo lo digo, para mí no es lucha libre, son gente que se dedica precisamente a al entretenimiento. Al show. Ese es su género. Habló precisamente, anunciaron en un desplegado en su página oficial que el luchador oriundo de Ciudad Juárez, Magno, se integra al roster de esta empresa, donde jóvenes promesas tienen ya ahora sí que esa magnitud de estar entrenando en sus filas, donde ellos tienen que estarse presentando ya. Un Magno que se presentó con su máscara, por ahí subieron una fotografía, que también ya estuvo trabajando para otras empresas, como la TNA, que también es una puerta muy grande para poder estar allá en los Estados Unidos, así como la ECW, que también tuvo ya su participación, grandes mexicanos que estuvieron por allá, el Rey Misterio, el cual causó también muchísima polémica cuando se fue. Vaya, este Magno también ya tiene su espacio por allá, y siguen jalando mexicanos porque prácticamente es una espectacularidad tenerlos por allá. Llama mucho la atención para los latinos, entonces no dejan de estar volteando hacia acá, hacia este tipo de luchadores, que la cual, pues él ya estaba arrimándose allí porque andaba involucrado un poquito con Único, que es ahora el Sin Cara actualmente que tiene la WWE. Y pues también ya Laredo Kid, que anda haciendo sus pininos por allá. Yo creo que este tipo de luchadores que tienen esas agallas de quererse ir y vaya, tener la manera de poderse proyectar por allá, yo creo que es válido, porque cualquier luchador puede tener esos sueños, las metas se hicieron para alcanzarlas. Sí, oye, con respecto a la proyección, pues es algo excelente para cualquier luchador, una claro. Proyección internacional, pero con respecto al nivel luchístico, ¿tú qué opinas? Porque entran a ese tipo de lucha y ¿tú no crees que bajen su rendimiento por estar ahí con tanto teatro o no, ese tipo no, mira, de cuestiones? Yo creo que la muestra la tenemos en la gente que ha estado por allá, y digo, el Rey Misterio, yo lo vi, la verdad es que sigue siendo... independientemente de lo que le pasó con el Perrito Aguayo, sigue siendo un gran luchador, sigue teniendo, desde que lo vimos luchar cuando era el Colibrí, y que después ya Antonio Peña se fija en él y se lo lleva a las filas de la AAA, y que dice, bueno, pues este muchacho tiene algo, no tenía a lo mejor esa madurez, pero vaya que era un muchacho que tenía el talento, que se le veía patas para gallo, como se dice en el barrio, y yo creo que eso no lo pierdes porque ya lo tienes. Incluso le pasó a Sin Cara, que ya estuvo por allá también, al dejar aquí su personaje de místico para el Consejo Mundial de Lucha Libre, se va para allá y entonces tiene que adaptarse a las reglas, porque ya son, eso sí, muy estrictos con sus reglas, ellos no puedes hacer lo que no te digan, porque entonces incurres en una falta y te pueden multar. Uh-huh. Incluso ya le pasó en alguna ocasión a Sin Cara que de alguna manera, pues él trató de implementar algo, pero allá no te lo permiten porque la empresa uh-huh. se maneja. Digo, los McMahon son, de alguna manera, siempre han tenido ese emporio, el cual siguen manejando así, como una empresa de entretenimiento, el cual, pues bueno, no puedes perder la esencia porque a pesar de que no te dejen, sigues entrenando, sigues haciendo uh-huh. las cosas cual debe. Y cuando tienes tablas y cuando tienes madera para poder hacer las cosas bien... Lo que bien se aprende no se olvida. Sí, exactamente. Regresas tranquilamente para acá. Uh-huh. Ya lo vimos con Alberto del Río, que él fue el que les dio, al contrario, en los pesos pesados, los metió un poquito más a la lucha. Uh-huh. Los metió a eso. Yo creo que la WWE voltea a ver a la lucha libre mexicana, porque de aquí han salido elementos para allá que alimentan. Uh-huh. Más que enriquecerse solamente, alimentan sí. con todo esto. Y al contrario, pues gente que se ha venido, precisamente como Chris Benoit, que estuvo por acá también haciendo sí. ya de las suyas, gente que ha estado pues empapándose en la lucha libre, como lo dice el profe Sata, ¿no? Gente que viene del extranjero, porque la lucha libre mexicana tiene mucho que dar, y aquí para muestra un botón. Así es, y bueno, pues ya vemos la muestra de los luchadores que se están yendo a Japón, los luchadores mexicanos, y cuánto luchador mexicano está triunfando en el extranjero, y a veces no se hace tanto escándalo, tanta difusión como si fuera un futbolista o como si fuera ahí otro deportista, pero hay muchos mexicanos que realmente están triunfando y que se la están rifando en el extranjero y que están teniendo logros muy grandes para México en el terreno de la lucha libre. Exactamente, yo creo que esto es un mérito propio, que hay que decirlo, no es fácil, no le están regalando absolutamente nada. Vamos a ver hasta dónde les alcanza precisamente el seguir con las reglas. Digo, la empresa, todas las empresas tienen sus reglamentos, y yo creo que son internos y esos no los puedes violentar. Uh-huh. Al contrario, te tienes que adaptar a ese tipo de cuestiones, y vaya que si te dirigen con ese guión que ellos quieren, adelante. Pero no te resta el mérito como luchador. Uh-huh. Que el nivel y que no sé cuánto, pues allá a lo mejor no luchan, pero lo que bien se aprende no se olvida jamás, y yo creo que esa es una muestra de las que tenemos ya por acá en México. Así es. Y oye, hablando de la lucha estadounidense, aquí están preguntando por las redes sociales, ¿qué estaba preguntando? De DTU, que cancelaron ya las luchas, con lámparas extremas. ¿Qué opinaban de esto? Pues mira, la DTU es aquí, es de México. Ellos tienen su empresa, que es extremadamente ultraviolenta, la cual decirle, bueno, pues cada quien tiene su punto de vista. A mí no me agrada tanto el estar viendo la lucha extrema. Hay gente uh-huh. que yo lo he escuchado en la arena Roberto Paz, por ejemplo, que gritan lucha extrema. En la arena sí. Jalisco se ha dado. Sí, yo me ha tocado ver en la Jalisco. De lucha extrema. Pero vamos a ver, porque digo, las comisiones están poniendo a trabajar precisamente uh-huh. porque... Pues el Hijo del Santo, que ha sido también muy polémico y que ha causado, vaya, ahora sí que hasta rabiatas entre el público, que pues dice que se está aprovechando de esto que pasó con la muerte del perrito Aguayo, que quieren regular ya la Comisión de Lucha Libre, uh-huh. porque precisamente la Comisión del Deporte del Senado aprobó una ley, o quieren aprobar esta ley en la materia de protección a deportistas de combate. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, quieren asegurarse de algunas cuestiones, uh-huh. pero en otras difiero yo también uh-huh. de lo que quieren hacer. Por ejemplo, la licencia a nivel nacional, ok, todo luchador debe de tener una licencia y lo sí. sabemos perfectamente, sí. siempre ha sido una de las reglas, aplicarle un examen y que entonces, debido a ese examen, pueda darse la licencia de luchador profesional. Uh-huh. Pero vamos, sí se puede suscitar para las famosas mordidas, porque yo incluso platicaba con gente que estuvo aquí en la comisión y me decían, es que es impresionante el hecho de que haya gente que de repente, por el hecho de que, pues no tengo la licencia, pero ahí te va, sí uh-huh. se presta, pues claro, o sea, lo estamos viviendo, no nos hagamos, no tapemos el sol con sí, bueno, pero mira, yo creo que por el miedo a las mordidas, el no aprobar algo, creo que no, yo creo que más bien hay que tratar de ser rígidos, no acceder a las mordidas, y que se haga las cosas bien, como deben ser. En México, Alex, es muy difícil. Pero mira, es que si tienes ese pensamiento, pues no va a salir, pero hay que cambiar. Que lo piensa yo. Uh-huh. O sea, se ha vivido gente que ha pagado, incluso por estar arriba de un cuadrilátero, no se puede, uh-huh. no se vale. Es arriesgar su vida propia. Pues por la gente que se dice promotor y que de repente por el hecho de sacarle provecho solamente a esa uh-huh. gente, lo vaya a subir a un cuadrilátero. Yo estoy de acuerdo en que les hagan un examen, uh-huh. en que se les rija con una licencia, sí. el que se les hagan exámenes médicos antes de subir, precisamente, uh-huh. el que tengan su periodo de examen médico. Sí, y que tengan un seguro de gastos médicos. Exactamente, también. ese sí es bueno, ese sí aprobable. Uh-huh. Eso sí se puede aprobar y decirle, ok, el seguro de gastos médicos es imprescindible. O sea, es imprescindible, o sea... No sé si ahora... Mira, anteriormente había lo que era el sindicato de luchadores, ajá. el cual lo regía don Jorge Rodríguez, él era el aquí en Jalisco el que representaba precisamente a los luchadores. Bueno, aquí al menos en Guadalajara. Mira, Octagón anda queriendo formar un sindicato de luchadores. Sí, sí, no, es que es válido, ¿no? Pero digo, de alguna manera, anteriormente, y a mí me platicó esta anécdota cuando el solitario falleció, a la esposa del solitario se le apoyó. ¿Por qué? Porque se tenía un fondo, se contaba con un fondo en el sindicato para poderle dar a los luchadores esa ayuda. Si tú quieres, no era a lo mejor una indemnización, porque pues, no los pueden hacer así, pero sí se le dio una muy buena ayuda como para cubrir los gastos de funerales y todo aquello. Y precisamente ese sindicato pasó a otro término porque hubo mucha polémica. O sea, el mexicano siempre tiene ese tipo de cuestiones. Cuando se está trabajando, alguien te busca algo para estar jodiendo, ¿no? O sea, eso es lo malo. Y él les dijo, ahí está el sindicato. El sindicato tenía una casa donde tenían una alberca, donde se iban a broncear, donde tenían una cancha de frontón, donde tenían todo para estar en recreación. Oye, pues, porque el luchador tenía que estar concentrado. Claro. Precisamente por el tipo de deportes que tiene. Porque el bronceado era algo que te lo decían, pues es importantísimo, exigían, claro. Porque es una imagen la que estás vendiendo. Claro. Y un físico bien establecido con un buen bronceado, por favor, o sea, eso es algo que tiene que tener el luchador. Ahora, el sindicato, pues tuvo problemas y me decía don Jorge, es que se tuvo que deshacer de alguna manera y se hizo un sindicato patronal. O sea, lo que siempre se ha dado en algunas empresas donde se manejan altos intereses. Sí, mira, por ejemplo, nos ha tocado ver de cerca muchos casos de luchadores que tienen lesiones o inclusive cosas más graves y que les cuesta trabajo a la hora de responder económicamente, y afortunadamente todos los demás luchadores son muy solidarios y se organizan luchas a beneficio y todo, pero yo creo que no habría necesidad de hacer luchas a beneficio si existiera un fondo donde tal vez en cada lucha aportaran algo y con ese fondo ahí hubiera un seguro de gastos médicos, claro, para luchadores, que realmente es indispensable. O sea, yo no se me hace muy difícil que alguien se suba a luchar sin tener una protección, porque es algo de tan altísimo riesgo. Es que es válido, digo, que se haga algo por la lucha después de lo que pasó, pero es la que la gente estaba opinando de que el santo se colgaba de esto y que de ahí ya venían algunos malos manejos y no sé cuánto. Lo que sí se tiene que aprobar es precisamente eso, que se rija también un sistema antidopaje, porque eso es muy viable, que los luchadores pues a lo mejor tengan esa prioridad por el deporte, pero de veras hacer de esto una profesión como debe de ser. Claro. A lo mejor ahorita ya no tienen las mismas ganancias de antes, pero yo les digo, es que yo he platicado con gente de antes y me decían, es que antes no nos pagaban los millones, teníamos que luchar diario, y como anduvieras, porque tenías que un contrato que cumplir, porque te decían, ¿sabes qué? Te contrato para tal fecha, y tenías que ir a dar la cara precisamente. Andaban en esas caravanas, en esas giras tan pesadas, en camioncitos y pues en ese transporte, porque ahorita pueden tener avión, ok, pero anteriormente no había ese tipo de cuestiones y tenían que irse a las giras y luchar diario para poder tener una vida estable, normal. Claro, ojalá y ganaran el dineral que se requiere para poder vivir bien, porque un futbolista ¿cuánto gana? Y no, pierda. No es equiparable. Empate y demás. No, para nada. Y cuando vino aquí la licenciada Claudia, que decía ella, Claudia Delgadillo, que ella quería regir por los deportistas que se retiran y que de repente no tienen un fondo y que no, licenciada, pero es que también los luchadores. Y usted no sabe, pero hay luchadores en el Japón que tienen un contrato, sí, y que están picando piedra en otros lados, como Sangre Azteca, que estuvo también en Francia, que ya tiene hasta sus elementos que están allá participando, y que poquito a poco se han estado extendiendo. Exacto. Gente que también es independiente y que ha estado picando piedra por un lado y por otro y demás, como quieras y gustes, tienen que hacer su propio mérito para alcanzar, no el estrellato quizás aquí en México, pero al menos sí el reconocimiento y la preparación, porque por ejemplo Daimar, que se va a Panamá el próximo 26 de abril, pues yo le digo, es que es un mérito propio el que te hayas acercado con una empresa panameña y que digan, ok, han ido luchadores mexicanos para allá, claro que sí, porque ha estado el caso de Dr. Wagner y Septiembre Negro, Picamesco, en paz descanse los dos, que estuvieron por allá en una gira en Panamá. Y que vaya, esto no está peleado con el gladiador, con el deportista. No. Al contrario, qué bueno que se puedan extender, pero hay que apoyar al deporte mexicano en toda la extensión, porque la lucha libre es el patito feo del deporte. Claro, y bueno, mientras mejor haya una estructura aquí en México, mientras más fácil la tengan, o sea, mientras menos complicaciones y menos trabas tengan aquí en México, creo que eso les va a dar pie para prepararse mejor y más fácil poder internacionalizar. Por supuesto. Yo les quiero hacer una pregunta a los dos. ¿Qué tanto podrían estar las empresas, no sé, de acuerdo con un sindicato de luchadores? Porque bueno, sabemos que las empresas acaparan y tienen muy controlados pues a sus elementos. Entonces, ¿qué tanto estaría de acuerdo AAA, Consejo Mundial, en ese sentido? Mira, pues, por ellos no podemos opinar. La verdad es que cada quien tiene sus propios recursos para atacar en este caso. El Hijo del Santo como luchador independiente está queriendo ser el estandarte, el que avalúe este tipo de, pues, de reglamento que se haría ya por la Comisión del Deporte del Senado de la República, el cual, bueno, pues sí beneficiaría, pero ya las empresas tendrían que entrar en un debate, porque precisamente esto ya está abarcando a todo el luchador nacional, a todo aquel que se prepare. Mírate, algo que yo estaba leyendo también en algún reportaje, no recuerdo ahorita en la fuente de información, que hablaba de una universidad de lucha libre, Universidad Nacional de Lucha Libre, donde se impartieran precisamente los conocimientos básicos y fundamentales, porque la lucha, como lo dijo Freud, siempre va a ser un encuentro entre dos cuerpos, o más, el cual tiene como garantía el esforzarse por ser mejor que otros, con una competencia digna, la cual sea el que levante la mano al final para poder decir que está de pie. Ese tipo de cuestiones, sería fabuloso que existiera este tipo de universidades, porque la verdad es que hay luchadores que sí necesitan bastante. Alguien, no lo quiero quemar aquí, pero me decía, oye, yo quiero que me hagas un reportaje para que la gente me conozca y demás. No, espérame, es que, pues la verdad es que yo no te puedo hacer un reportaje nomás porque sí, no sé ni quién eres. Es que yo soy luchador, estoy luchando en tal parte, pero, o sea, es que yo no, la verdad es que yo no me dedico a esto, porque a lo mejor estaría agarrando mi estandarte yo también para hacer mi propia minita de oro, y no se requiere de esto, porque yo estoy en defensa de la verdadera lucha libre, como el profe Sata lo sabe, y que en algún momento dado, hasta empresarios que me han dicho, no, yo te he puesto la cabellera, porque no, señor, es que yo no estoy aquí para hacer payasadas, yo estoy aquí para que usted respete también la lucha libre, porque la lucha ha sido así, con un mérito propio de los luchadores, con un sello característico muy del pueblo, si usted quiere, pero que también grandes personajes y los extranjeros, para muestra un botón, los que vinieron a entrevistar al profe Sata desde España, tienen el conocimiento fundamental. No, y de así hecho, es. Bueno, el reportero que entrevistó al señor, pues al maestro, dijo que desde chico lo veía, pues, y de hecho en un libro que le regaló, le puso una dedicatoria que era el más rudo de los rudos, y que esa etiqueta no se la puede dar a nadie más sino que a él, el rudo número uno. Sí, el número uno. Sí, bueno, lo comentamos, lo vimos en la entrevista. Vaya que sí. Bueno, pero vamos a ir a la pausa, a ver a qué horas. Bueno, es la tercera edad, ahí disculpe usted. Vamos a la pausa comercial y enseguida regresamos. ¿Qué tal, amigos? Les habla su amigo Príncipe Azteca. Sigan sintonizando Canal 58, su programa Super Libre. El despiporre. Ay, el despiporre. El despiporre. Acompáñanos de lunes a viernes por Canal 58 a las 3 de la tarde. Un informativo para tomarse en serio. Desde Guadalajara, Jalisco, XEAB, Canal 58, 580 AM, 10.000 watts de potencia, una emisora del grupo México Radio, Canal 58, siempre junto a ti. En México sabemos que las devaluaciones nos han empobrecido, que aumenta la violencia y la inseguridad. Sabemos que el salario ya no es suficiente, que se distribuye mal el dinero y continúa la corrupción. Es claro, ellos no saben qué hacer. Tomemos una nueva dirección con quienes han creado más empleos, castigado a los corruptos e impulsado a los derechos humanos. Unamos nuestras voces para cambiar México. PRD, tu voz es nuestra voz. La máxima información deportiva vive en las páginas del Esto. La objetividad, veracidad y acción se combinan para llevarte cada detalle del mundo del deporte. Esto, el diario de los deportistas. Pídelo a tu voceador o búscalo en tu puesto de revistas. Hoy mi plan es pasarla bien. Pero si no te cuidas, no la vas a pasar tan bien. Yo me quiero esperar. Si puedes planear un día de diversión, puedes planear una vida, tu vida. Haz un plan de amor, no solo de impulsos. Un buen plan, primero la escuela, ya después vendrán los hijos. La responsabilidad es tuya. Es de todo. Es tu vida. Es tu futuro. Alto Seguro. Conapo. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa. A todos los radioescuchas, les habla su amigo Flash para que sigan escuchando aquí su programa favorito, Super Libre. Flash. Muy bien, pues ya estamos de regreso en Super Libre. Son las 15 de la tarde con 33 minutos. Las 3 de la tarde con 33. Bueno, Cristiano. 3:33, 15:33, es lo mismo. 15 de la, no manches. 15, pues son las 15. Mi reloj nomás llega hasta el 12, Alejandro, pues cómo me haces. 15 es el horario militar, hombre, es muy común, todo el mundo lo conoce. Ay, Alex, ¿por qué dices eso? Pues porque el horario militar todo el mundo lo conoce, ¿no? 15. Ay, todo mundo. A ver, ¿tú conoces el horario militar? Claro que sí. ¿Tú? No se presa, no se presa. Somos del pueblo. ¿Y eso nos qué? Tragamos el frijol con el saco puesto. El pero pueblo, también, yo también soy del pueblo y sé que cómo es el horario militar. Álgame el Cristo, ahora resulta. Bueno, tenemos saludos, este a ver. Vamos aquí, saludos para Guadalupe Martínez Mosqueda. Saludos a los conductores y anótenme para boletos. Ya saludos. Estás anotada. Luego Hugo Medina, saluda a todos en Super Libre. Saludos, mi querido Hugo. Gerardo Pavón López, participa para las cortesías para el día de hoy. Jorge López, el tiburón, manda saludos para todos en la cabina desde la colonia Miramar y es rudo de corazón. Saludos. Y quiere cortesías para el martes. Ya estás anotado, Jorge López, cortesías para el martes. Y bueno, aquí tenemos más saluditos. Saludos a todos en cabina, que su programa, Paco, te vas a la tele y en qué canal. Bueno, pues ahora sí que no me han dicho en qué televisora vamos a estar. Se supone que era Televisa. La verdad es que yo no vi el martes que grabamos una entrada, no vi cámaras de Televisa ni mucho menos una etiqueta. Así es que bueno, pues vamos a ver hacia dónde se dirige este producto, porque pues aparentemente es eso, ¿no? Ya veremos hoy con quién se graba, pero aparentemente va a salir para el próximo domingo esta lucha que vamos a narrar el día de hoy. Así es, Jorge López, y pregunta también que si ya no va a estar en Super Libre. Sí, sí va a estar en Super Libre y narrando los viernes. Exactamente. Nada más los martes es donde no sí, va a estar. Sí, los martes se va a grabar la lucha porque tú sabes que viene el programa más pesado de la Arena México. Uh-huh. Y los viernes, pues ahora sí que es más de sí, locales. Igual. Y por eso se decidió en la empresa que se grabara la lucha de los martes. Lo que sí te digo es que, bueno, pues donde quiera que sea, el mérito siempre va a estar. Yo me quiero quedar aquí en Canal 58 porque obviamente de aquí soy y no voy a andar navegando con bandera de otras cosas. El hecho de que otra empresa se fije en mí para poder llevar a cabo es lo que he logrado, y gracias al apoyo de la gente que la verdad le gusta y que le he dado un sello característico a estas narraciones completamente diferentes, sin andar imitando a nadie, con mis barrabasadas, con mis estupideces o como usted le quiera llamar, pero con un estilo muy propio, y que la verdad a mí, cuando la gente me dice que le agrada, yo sigo haciéndolo. Y sí, no, y la verdad, o sea, mientras la gente no deje, no, yo no. No, la verdad, la gente lo eres gracias. Excelente narrador, no, es un gracias, verdadero Alex. Maestro, ¿no? Porque estás aquí, serás rudo, le irás al Atlas, lo que sea, pero narrador, eres excelente. Levántese, por favor, este muchacho ya se iba agachando, no, bueno, agradecerles precisamente, porque mira, esa es la cosa que yo de alguna manera lo he platicado siempre, desde que me entrevistaron aquella vez ya en el 2006, que me decían, ¿cuál es la forma de poderte acercar a la lucha o qué es lo que quieres de la lucha? Bueno, en alguna manera, pues, a mí me gustaba de chico narrar las luchas, porque le bajaba el volumen a la televisión y le empezaba a decir a mis amiguitos que estaban ahí, y pues se emocionaba esto, pero no lo viví así como el sueño guajiro de, no, yo siempre traté de estarme acercando aquí directamente, indirectamente, a veces fui pateado y como decía el perro, yo muchas veces fui bateado incluso por el profe Sata, que me decía, no, tranquilo, espérame, no lo puedo entrevistar. Uh-huh. Cuando el profe Sata me gané su confianza fue cuando le demostré que en ese documental del 50 aniversario de la Arena Coliseo, entonces se dio cuenta de que nosotros teníamos un amor, un gusto por la lucha libre diferente. Uh-huh. Cuando le hablamos de gente que de veras se ha rajado la crisma arriba de un cuadrilátero y cómo la respetamos y cómo la vivimos. Y vaya, el habernos alejado completamente para seguir con los estudios, no nos peleamos completamente con el lo que es la lucha libre, al contrario. De ahí se me dio la oportunidad para acercarme con mi trabajo en las plásticas, directamente con caricatura y dibujo, para hacer algo gráfico en la lucha libre. Incluso Hugo Medina me dice que ya estamos en el libro de Quiero Ver Sangre, que él me va a enseñar el reportaje que me hicieron, que nos hicieron a todo el colectivo Zacatecas, que fuimos los que trabajamos para ese 50 aniversario de la Arena Coliseo, el cual espero poderlo proyectar alguna vez, porque la verdad es que se ha quedado en... Pues invita a Hugo Medina a que venga a traer el libro aquí, ¿no? Okay. Sí, lo voy a hacer. De hecho, al rato lo voy a ver, espero que lo pueda traer. Digo, hoy va a ser ajetreado porque va a estar precisamente viendo su idolazo. Que es un día con calma que venga, que presente el libro. Sí. Digo, ahorita le decía, para ponernos de acuerdo. Y si me está escuchando, Hugo, pues antes de que te vengas, pues ya sabes, ahí vamos a hacer algo, porque la verdad es que mucha gente me lo ha dicho, que el mérito se alcanza precisamente con la tenacidad. Y como te digo, yo me acerqué y siempre he estado terqueándole. Y lo que yo he tratado de realizar es que lo que yo le hago o lo que le hago llegar a la gente, yo también lo siento. Como uh-huh. cierro mis ojos cuando estoy hablando de alguna manera para proyectarme atrás de esas bocinas donde se puede escuchar la voz aguardientosa y borracha, pero que se entienda que estoy vibrando con la lucha libre. Sí. De alguna ocasión de México me llamaron y me dijeron, Paco, ¿de veras está así la lucha o tú me la quieres hacer emocionante? Me di cuenta que le estaba poniendo algo más porque la verdad es que algunos, lo tenía que decir, están en una cámara lenta luchando, uh-huh. pero la vibra, la fuerza, la manera de expresarla era diferente. Entonces a la gente le empezó a gustar este estilo. Yo no, como te digo, no me he acercado he escuchado, porque yo tengo como a grandes maestros que mencionar, un Ángel uh-huh. Fernández, que cuando yo era pequeño y estaba en el Estadio Jalisco, una ocasión lo vi, le dije, señor, ¿verdad que usted antes narraba lucha libre? Y se me quedó viendo, impresionante. Me acuerdo uh-huh. que traía una vestimenta, ahora sí que nunca se me olvida, porque era un saco verde y un pantalón café. Órale. Parecía Perico de Albania, pero dije, ah, caray, es Ángel Fernández, lo saludé, de Terlenca. Y me dice, así es, la lucha es también la pasión del mexicano. Y me quedé, dije, no más, eso me faltaba. Uh-huh. Mis amigos dijeron, ah, ¿qué te pasa, güey? Él es de fútbol y demás. Uh-huh. Él daba los resultados. Sí, pero es que él también tenía eso. Incluso tenía una revista de lucha libre. Uh-huh. Eso es meterte de lleno. Si eso no me ha acercado a donde estoy, que me digan a qué horas me largo. Pero yo de que sé, señores. No, pues... Que pidas tu café a tiempo para que no haya. Ay, no le muevas. Para que no haya inconveniente. Aparte, ni un boleto, por favor, no vaya a ser que me dejen allá. Vamos a anotarte aquí en la lista de... Para ver si estoy enojado. Vas a entrar en el sorteo a ver si te ganas un boleto. Es que miras eso, o sea, yo lo que pido es, como yo le dije a la gente encargada, yo no pido inmunidad, yo simplemente pido mi respeto al mérito propio. Sí, pues vas a trabajar. Exacto. Y el que sigue trabajando es acá mi querido Eddie, que está ahora sí que boletinándonos precisamente. Si nos vamos a un corte comercial, vamos a la pausa y enseguida regresamos. ¿Qué tal, amigos? Les habla su amigo Plata Segundo para invitarlos a escuchar Super Libre, el mejor de lucha libre. Y recuerden, actitud positiva. Queremos ganar para construir una ciudad donde se pueda caminar sin miedo, donde cada niño, joven, adulto, sean tratados con respeto. Y construir una comunidad en la que triunfe el esfuerzo, la inteligencia y la dignidad. Queremos ganar porque no creemos que la ciudad que nos han dado hasta ahora sea la mejor ciudad que el esfuerzo pueda construir. Porque lo mejor de nosotros está todavía por llegar. Por eso queremos ganar. Pablo Lemus, Zapopan. Movimiento Ciudadano. $1,000,000 en efectivo. Yo sí participo. Sí, Organización Editorial Mexicana te da la oportunidad de ganar $1,000,000 en efectivo. Es muy fácil. Recorta tu cupón que aparece todos los días en los periódicos de OED. Llena tu planilla y canjeala por un boleto para participar y ganar $1,000,000 en efectivo. Recorta, pega y gana. Compra tus periódicos de OED y participa. CECOP 2015-01-10-PS-02. El verdadero fuego está aquí en Super Libre, transmitiendo emociones al límite. Una mirada al cuerpo a través de lo que vestimos. Personajes y épocas que nos hablan de identidad. Visita la exposición Hilos de Historia, colección de indumentaria del Museo Nacional de Historia, Castillo de Chapultepec. Hasta julio de 2015. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Educación Pública. What's up? This is Lone Rider, the master of the who, what, where and why. Los invito a escuchar en Super Libre, su amigo Lone Rider. Lone Rider, ride a little slower. Regresamos, amigos, Super Libre. Bueno, estamos aquí en contacto y la bueno, estamos con la gente de la Liga Elite, porque la verdad, pues nosotros habíamos publicado en redes sociales que iban a estar ellos presentes, además gente de la que iban a participar esta noche en el programa. Pero tenemos a Carlos Colín en la línea. Carlos, buenas tardes. Hola, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes. ¿Quién eres, Carlos o Ernesto? Ernesto Santillán. Oye, Ernesto, ¿qué onda? ¿Qué pasó, güey? los esperábamos aquí desde hace rato. Exactamente, desafortunadamente se retrasaron por ahí un par de vuelos y andábamos corriendo en esto de la promoción y ya no alcanzamos a llegar. Una disculpa para ti y para todo tu auditorio. Exactamente, bueno, ni modo, así es esto, uno dispone y Dios de... ¿Cómo dice el dicho? A ver, Paquito. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo Botamán? Ah, bueno, ¿qué? Pero ni modo, bueno, platícanos. ¿Qué dijo? ¿Qué dice toda la gente de la Liga Elite ya preparados para este evento? Ya, con los nervios a flor de piel, ya cuando un evento llega el día, pues empiezan los nervios, empieza la ansiedad y ya queremos que esto empiece, ya que la gente disfrute de la jornada número 4 de la Liga. Así es, mi querido Ernesto. Bueno, mire, tenemos mucha participación del público, la verdad que os sí está llamando bastante este programa, mi querido Ernesto. Sí, me imagino, digo, nos habías comentado del programa que ya llevas varios años allí al aire, y pues seguramente la gente que sabe lucha libre es la que te escucha y es la que probablemente esté en la arena en un ratito más. Ernesto, buenas tardes, habla Alejandro Espinosa. ¿Cómo va la venta de boletos? ¿Todavía hay boletos o ya está agotado? Sí, aún hay boletos, la venta va muy bien, nos comentaban que no están tan acostumbrados a tener preventa en la Arena Coliseo, y la gente ha respondido muy bien, aún hay boletos, invitamos a la gente a que acuda a las taquillas de la Arena, están abiertas ya desde ahorita hasta a la hora del evento, y no se pueden quedar fuera de la jornada 4 de la Liga Elite. Sí, ahorita nos dimos una vuelta a la Arena, si hay gente que está llegando apenas hasta comprar su boleto, y pues nos da gusto esto, pienso que va a haber una muy buena entrada. Primero Dios, así será, y pues que sea la primera de muchas jornadas aquí en Guadalajara. Muy bien, la jornada 5 de la Liga Elite, ¿para cuándo y en dónde? Mira, las fechas todavía no las tenemos confirmadas, pero es muy probablemente que nos vayamos a Querétaro. Había por ahí una función ya anunciada en Monterrey que se nos canceló, pero vamos a Querétaro primero y después de ahí nos regresamos a Monterrey, es lo más seguro, en aproximadamente un mes. Un mes, excelente. ¿Y a Guadalajara cuándo más o menos están de regreso? Pues esperamos que después de Monterrey regresemos con la jornada 7, la semifinal de la Liga, a Guadalajara. Es la intención, y tener aquí las semifinales de los 4 primeros y de los 4 de abajo de la tabla. Excelente, Ernesto. Bueno, nosotros pues ya ves, comprometimos al público, ustedes se comprometieron con el público a dar cortesías, pues ya hay bastante participantes. ¿Cómo hacemos la mecánica para recoger los boletos, mi querido? Pues mira, no sé si les quieres poner una trivia o ya por el tiempo, pues a lo mejor los que marquen primero. Sí, ya no, hay bastantes llamadas, muchísimas. Tenemos llamadas. Como 50 ya anotados. Entonces echamos una trivia, ¿no? Que les cueste un poquito más de trabajo, ¿cómo ven? Bueno, ¿qué vamos a hacer? Algo para a ver los que se lleven los ganadores. Entonces, ahorita no cuelgues y nos ponemos de acuerdo tú y yo para eso de las cortesías. Va, perfectísimo, claro que sí. Bueno, pues algo le quieres decir al público. Pues que vayan a la taquilla, que vengan a la arena y que disfruten de este encuentro de lucha libre que no se ve todos los días y que les garantizamos que va a ser una función inolvidable. Sí, ya traes tu playera del Toro Blanco, ya la vi por ahí, Exactamente, sí. El Toro Blanco va con todo y prometió acabar con Wagner. Ah, mira, otro ingobernable. Muy bien, pues muchas gracias. Saludos a Carlos y a todo el equipo. Sabemos que ahorita están bastante ocupados y pues ahí nos vemos al ratito en la arena. No cuelques, por favor. Primero Dios, allá nos vemos al ratito, y una disculpa otra vez te digo por no poder asistir, y pues un saludote a toda la audiencia. Así es, bueno, a ver, Alejandro. Muy bien, pues ahí está Ernesto Santillán de la Liga Elite ahí dándonos la información, y bueno, lamentablemente no pudieron venir, lamentablemente no pudieron asistir aquí a la cabina, que bueno, hubiera sido muy bueno para ellos ahí la difusión y todo, que bueno, de todas formas ahí la difusión se la dimos, aunque hubiera sido mejor de boca de ellos, ¿no? Perdón, me dio con el polvo. Te dio con el polvo. Sí, no, pero bueno, pues decirle a la gente que se venga. Ya escuchó, todavía hay boletos, ahí está la fritanga afuera, podemos hacer un entremés, usted platica con nosotros mientras se va acercando. Ya, pues la Liga Elite ya la tiene usted aquí en puerta para que se ponga, pues, ad hoc con la lucha libre, que la verdad, sí, la gente que ya viene en familia, que también preguntaba acerca de los niños, pues bueno, desgraciadamente, pues el precio es parejo, y digo... la verdad es que vale la pena, porque por ahí me preguntaban, oye, pero ¿por qué no se piensan los niños y demás? Si la lucha libre es del pueblo, sí es del pueblo, pero la verdad es que este programa, pues se pudo haber hecho con otros elementos, pero a lo mejor saldría todavía mucho más costoso. Sí, bueno, 60 pesos es el boleto más barato. No se estén meando 300. Afuera de hoyo. No, mi hijo, no estamos meando afuera de ningún hoyo. Simplemente te estoy diciendo que pues que te vengas, ya dile a tu papá que te traiga, que no sea codo, es que mira, no está enojado a los niños porque no les dieron el boleto más barato. Pues sí, a lo mejor puede ser eso, ¿no? Y bueno, pues la gente que se deje venir ya para acá, porque a las 6 de la tarde inicia ya la Liga Elite. Así es, y si no puede venir, escuche a través de 580 de AM o www.canal58.com.mx. Ahí vamos a estar llevándole las acciones directamente a sus oídos desde la arena. La transmisión completamente en vivo, ¿eh, Paquito? ¿Por qué se hacía también? Pues es que yo no voy a estar completamente en vivo, voy a estar en muertito ya de qué lado. Ya vi gente de tuya ahí, ya ahorita. ¿Gente tuya? Sí, de tu gente, equipo. Ya eres de otro nivel tú. No, ya no es en la radio, él ya entra aparte. De otro nivel y no pueda subir al nivel primero de las gradas. Sí, Paquito es del pueblo, ¿verdad, Paquito? Yo aquí nací, ya les dije. Se rosa con los de abajo. Y sin talco, sin maicena y sin nada. Oye, y mucha gente aquí en Super Libre. A ver, rápidamente, Diego Star, que venga y salude al público. A ver, rápido. Oye, sí. Hay mucho público hoy aquí en cabina. A ver, venga, ándale, que estamos al aire. A ver, agáchate. Saluda al micrófono. Buenas tardes a todo el público de Canal 58. ¿A quién apoya? Vente, bueno, mira que te... Bueno, pues. ¿Te tiene miedo? ¿Qué cree que le vas a hacer o qué? No te voy a hacer nada. Bueno, pégate el micrófono. No, tampoco. ¿Por qué estás tan bocón, eh? A ver, oye, ándale. ¿Quién te apoya? Nadie, ¿no? ¿Qué pasó? A ver, platícanos, ¿a quién apoyas hoy? A Ella Park. Ah, bueno, está bien. Luchadorazo. No, si desde la playera. Sí, muy bien. Ahí está la huesuda ya volando. Y ojalá le pongo una tranquisa al último guerrero. Que diga el último guerrero. El último tianguero. No, no es último guerrero tampoco. No. El audífono me fallaba. Es el último guerrero y no le digan Lupe. Ni mucho menos le echen carrilla por el parche. Díganle Lupe, cómo no. Aunque yo también ya lo plasmé hasta con todo y el parche. Ah, sí, si no trae parche, no. Si no trae parche, no es original. Sí. Y acá otro invitado, a ver. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Tu nombre? Aurelio Godínez. Muy bien, ¿a quién tu favorito de esta tarde? Wagner. No, Wagner. Andas perdido, muchachón, ¿eh? Ah, bueno. Todo blanco lo va a poner en su lugar. O sea, ya lo vas a sacar porque no apoya. Ya no lo doy boletos, ya no lo doy cortesía. Loco, bien el hecho. El Caguamo, ven, saluda. Caguamo, te está saludando el público. Vamos por Caguamo, que estuvo en los teléfonos hoy. Ah, es, sí, esa voz aguardientosa era del Caguamo. Era del Caguamo. Caguamo, ¿quién apoyas hoy? Pues a quién más, al mejor, a Wagner. ¡Otro! No te digo, Paco. No, bueno, pues, o sea. ¿Sabemos? ¿No estarán pagados? Sabemos y conocemos de lucha, Chavita. No. Pues ya, toda la familia. ¡Vamos, ven! ¡Vamos, ven! ¡Vamos, para que vean que la gente! ¡Hazle bulla a las tortas! Ahorita que no vinieron los de la Liga Elite. Yo no apoyo al Toro Blanco, ¿eh? ¿A quién? Al Wagner. ¡No! ¡Otros también! Te dejaron solo. A ver, el niño. ¡Nieto, tú ven! ¡Niño! ¡Miéntale la madre! ¡Ah, no, no! Aquí no se puede decir eso. El niño, a ver, ¿a quién? Él dice que el Toro Blanco. No, le da pena. Ah, pues ya, él dice que el Toro Blanco. Oye, pues ya le frunciste el asterisco. Pues que salgan en la tele, allá, mira. Con la cara de borracho. Ay, allá no es quiere, otro aficionado no también. Que... No quiere agarrar el micro. No quiere. El abuelo también es medio payaso. ¡Oh, hasta payaso! No le digas abuelo al payaso. Pues es que ustedes no lo ponen nervioso. Allá no le digas abuelo al payaso. Yo no quiero al toro, yo sí quiero al toro. Pues va a decir, ¿estos qué? Son carniceros. Allá vacas. Es otro aficionado, ya, mira también. Sí, total, venga, Inge, y vamos echando desmadre, pues total, ni vinieron de la Liga Elite, a mí qué. Aquí está, pero aquí está la gente. Pero hablaron, para que vean que no va a faltar el que va a decir que nosotros. Pero, que... Bueno, usted sabrá si usted le quiere hacer. ¿Sí van a dar boletos o no? Sí, van a dar, vamos a hacer la... A ver, salude, señor, para que vean que sí vino, salude. Bueno, pues se nos están juntando las ¿ven por qué luego los niños graban por fuera? Porque te ven la cara y dicen, no, digo, borracho, sí me traga. Bueno, no Dios me libre. Bueno, vamos a una pausa y enseguida regresamos. Hola, ¿qué tal, amigo? Les hablo su amiga Estrella Explosiva, nomás para invitarlos que sigan escuchando Super Libre en Canal 58. Saludos. Si tú le pidieras a alguien que administre tu dinero, tendría que ser responsable y honesto. Ese era mi trabajo en el gobierno de Jalisco. Y mi primer reto fue arreglar la deuda que nos dejaron. Quitándole lujos a funcionarios como camionetas, viajes y celulares, pasamos de la peor a la mejor calificación de nuestras finanzas. Así es como hicimos realidad muchos programas para el bienestar. Trabajando en equipo, podemos hacerlo en Guadalajara. Ricardo Villanueva, presidente de Guadalajara. Coalición PRI Verde. PRI. La nueva generación del periodismo ha llegado. La más completa información local, nacional e internacional llega de forma veraz y oportuna a tus manos a través de las páginas de El Occidental, el periódico de la nueva generación. Pídelo a tu voceador. Suscripciones al 3613-0690. 3613-0690. Para noticias, ABC Radio, desde la Plaza de la Información, Estudios Tepeyac. Hola, ¿qué tal, amigos? Los saluda su amiga Chica Tormenta. No se olviden de escucharnos solamente en Super Libre, Canal 58. Regresamos a Super Libre y bueno, la última llamada a Exxon Yair Méndez Torres. Felicidades al programa, el mejor de lucha libre. Saludos, anoten para las cortesías. Anótalo, es el último. Nos anotamos ahorita en el sorteo. Muy bien. Bueno, pues algo que tengas que comentar, Paquito, ya nos vamos. Mira, nada más por último decirles que, bueno, pues desgraciadamente en un comunicado Saori se anunció que se retira de la lucha libre, desgraciadamente por una lesión que ella tenía en su rodilla. Ella tenía toda la confianza para regresar, desgraciadamente los médicos le dijeron hasta aquí porque no es nada sencillo. Ella, pues sí, con lágrimas en los ojos, pues realmente entristecida por esta triste, lamentable noticia, el cual dice, pues yo tengo que dejar primeramente la lucha libre para que mi salud no se vea mermada, porque esto es, no es broma, la lucha libre es muy seria. Ella dice, pues me sentía yo perfecta, pero pues al regresar los médicos me dieron esos estudios, me dijeron que no podía regresar ya a lo que es la lucha libre. Recordemos que ella estuvo ya en AAA también como Lady Luxor. Por ahí le argumentaron que era novia de La Parca y algunas cuestiones. Y también tuvo varias giras a Japón. Una Saori que la vimos aquí en el Consejo Mundial también de Lucha Libre. Que se había mantenido como independiente, pero debido a esta lesión pues ya no le alcanzó. Le deseamos la mejor de las suertes. Y ojalá y algún día regrese porque vaya que la lucha libre, una vez metidos en esto, es muy difícil olvidarla. Así es que saludos para mi querida Saori. Pues ahí está mi querido Paquito. Y mucha suerte hoy, Paquito, en tu nueva aventura. Mucho éxito. Ay, no, más bien denme pasiflorina y esas cosas porque para el destino. No, la verdad que yo no te voy a echarle ganas. Bueno, mira, yo hago mi trabajo y punto. Yo a lo que voy y ¿sabes qué? Si alguien no se traga el mole de oreja, pues hay que lo deje y punto, ¿no? ¿Para qué me voy a estar haciendo olas? Yo lo único que te digo es que voy a hacerlo como siempre, con el mismo ímpetu y las mismas garantías de llevar a la gente la diversión, en la cual, bueno, pues la televisión es muy diferente, completamente distinta. Aquí, no puedo decir algunas sandeces, han de disculpar, ¿verdad? El partida de madre ya no lo voy a poder, elementar. Pero sí, la tranquiza o la golpiza la voy a tener que sustituir por algo más creativo. Muy bien. Así es. Pero no te vas de Super Libre, ¿eh? No, yo de aquí no me voy, yo aquí traigo el grillete, la camiseta bien puesta. Así es que, pues por aquellos que se preguntaban que si voy a estar nada más en un solo ángulo, yo ahorita hablo precisamente para decírselo a la gente de que, pues yo acá me quiero poner las pilas también los viernes, porque tú sabes que los viernes es donde vamos a estar Super Libre, ¿no? Exactamente. Bueno, Ángel, bienvenido. Pues vámonos, gracias por la bienvenida y ahí para que estén al pendiente, regálenos el like. Agréguenos ahí en Facebook, ¿sordo? Super Libre. No, ¿cómo sordo? Ahorita ya dijo. No. ¿Cómo que el plomo? Ah, ¿pomo? Ah, no, que pongas un pomo. Un pomo. Yo no tomo. Que sea para las rimas. Yo no tomo. No, tú no, pero nosotros. No te apures. No te apures. No me lo apures. Tú pomo. Pues tomen. Tú no te apures, tú pomo. Usted avientes el pomo y total. Ya después verá quién cómo sale el berraco, ¿no? Sí. Pues, bueno. Bienvenido. Bien. Gracias. Nos vamos a Alejandro. Bueno, pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Recuerden que nos escuchamos al ratito en la transmisión en vivo y el próximo martes de Glamour también en la transmisión en vivo. Y bueno, tenemos a los ganadores. Permíteme, antes que nada, un agradecimiento a toda la gente que llamó, bastante gente. Mira, la verdad, aquí y en las redes sociales, la verdad, muchas gracias por su apoyo, ¿eh? La verdad, y pues, quisiéramos que ganaran todos, ¿no, Paquito? Pero no, pues ojalá y tuviéramos a la Liga Elite de nuestro lado y pues ahora sí que no nomás los invitados, hasta mi hermana vendría a dar. Entonces, gracias. Los ganadores. Los ganadores, está el señor Ramón Vázquez, Alfredo Paulino, Isidro Gómez, César Martínez y Diego Star. Ah, si Diego Star no le den nada. ¿Por qué? Ese es casa no. Premios, ¿ah? Nunca viene el programa. ¿Cómo que nunca viene? No, y bueno, y también si los invitas con esa cara que pones tú de lujurioso, pues cualquiera se iría corriendo, oye, está chavito. No, es más, dale boleto porque le apoya a Wagner. No, pues por eso no le damos, es porque le apoya a Wagner. No, bueno. Bueno, pues ellos a las cinco y media nos vemos ahí en la arena Coliseo, ya hablé con... Coliseo, diles Coliseo. Se va a ir a otra arena y no. No digas Coliseo. Para que vayan, si no llegan a puntuales, hay gente que todavía quiere bastantes boletos, ¿sí? Sí, bastantes, hubo como... 40 anotados. Muy bien, felicidades, discúlpenos, pero pues algunos más, no todos podrían ganar. No. Y yo. Y ahora nadie se anotó para el ni para el martes. Sí, para el martes, para el martes. Nomás una cosa, ¿eh? Jorge López. Nomás una cosa, no me apartaron boleto, a ver cómo te abro centro si no me dan a mí mi gafete. De veras, no te apartamos boleto, ¿qué tal si no te dejan entrar ahora? Chale. Bueno. Bueno, pues no va a estar con nosotros. Javier Saizar, ahí en controles, el productor que sí trabaja. Pues ya, todo. Gracias al público que está aquí presente. A ver, un saludo a todos. Un saludo de todos allá. Un saludo. Vientos. Así saludos al lleva. Sol, y mándale saludos al solitario. Sí, saludos al hijo del solitario, el mascarado de oro. Próximamente. Yo pensé que iba a decir al hijo de su. No, nada de eso. Próximamente se vienen buenas noticias de Golden Tirado. Ahí está, mira aquí. Que no está ni tan tirado y sí es de oro. De oro, 24 quilates de oro. Ahí está, tenemos. Ahí estamos también. Pues muchas gracias, nos vemos en la Arena Coliseo a las 6 de la tarde. ¡Vámonos! ¡Adiós! Espaldas contra la lona. A otro le aplicaron la de a caballo y se rindió. Los demás no volvieron al ring antes de los 20 segundos. Esta emisión de Super Libre ha terminado, pero no importa. El próximo domingo a las 2 de la tarde tendrán una nueva oportunidad. El reto está en el aire. Super Libre. En la arena de Canal 58, ubicada en el 580 de AM.